Aquí comienza Escalada y su gente, una ventana al barrio, con la conducción de Héctor Torres y participación especial de Fernando Sirigliano. Hola, hola, hola, muy buen día para todos. Ya estamos aquí en los estudios de Mos Radio, en Doctor Melo 4565. Hasta las 12 le hacemos compañía para hacer Escalada y su gente, una idea de Héctor Torres. Mi nombre es Fernando Sirigliano y estamos aquí en una hermosa mañana de sábado. Este sábado 7 de noviembre, Día del Periodista Deportivo. Y número 20. ¿Por qué se ríe? Es malo. Día, bueno, programa. Feliz día. Gracias, compañero. Feliz día por ayer, el Día Internacional del Hincha de Talleres. Ahora vamos a hablar también del Día del Internacional del Celoso de Talleres. Programa número 27. Hoy viene un fire. Mire la voz. 21 grados tenemos la temperatura, vamos a tener una máxima de 26, ya se viene el calorcito. Sabía, ¿no? Que día, día hermoso, día asoleado. Hoy vengo la subcomisión de celos. Ah, también. Sí, ¿se está formando o ya se formó? Sí, ya. ¿Tiene un presidente? Está luchando. Estamos en eso. Y bueno, este. No la tenía. Ni comentó nada. Estábamos en la previa, no dijo nada. No. En la reunión de producción que tuvimos. En la reunión de producción que hicimos. En el banquito ahí. En el banquito, excelente, muy bien. Saludos a Matías Datri, nuestro operador. Hoy vino. Hoy vino a lo Curuchet. Exactamente, ahí está. Así estamos, 9 y 5 de la mañana, un programa cargadito con mucha información. Sí, hoy estamos. Vamos a arrancar con Raúl Alderete, un amigo de la casa, un dirigente social, un barrial de nuestra zona. Responsable de Movesol. Ah, mire, nos va a contar un poquito. Movimiento Vecinalista Solidario. Así es, después vamos a seguir con la señora María de Torres, la presidenta de la Biblioteca Alberdi, que nos va a contar todas las actividades. Nada que ver conmigo, porque veo que la gente escucha y dice, Mari de Torres, se casó. No nos casamos. Y nos va a contar todas las actividades que ya están funcionando a partir del 1 de noviembre en la biblioteca señera de nuestra localidad. Vamos a tener al presidente a Hugo Antonio Lico, el presidente de la sociedad. El Club Alcarce, el Centro de Jubilados. Compañero de radio, también, cantor, animador, bien. Showman. Polifuncional. Exacto, esa sería la palabra, sí, señor. Después vamos a tener al arquitecto Omar Parosian, que nos va a hablar de tierras y de urbanización en la zona. Algo. En la provincia de Buenos Aires, tema lindo para. Sí. Un hombre muy, muy, muy conocedor de toda la temática de lo que tiene que ver con las tierras en la provincia de Buenos Aires. Y obviamente, ¿a dónde vamos? A Guernica, a Moreno, todo ese tipo de cosas. Y en algún momento de la mañana, porque depende del horario, vamos a tener al Gen Talleres. Sí. Empezamos con el Teddy Carrizo, seguimos con los cuatro. El 9 de Dinamarca. Ahí está. Gustavo Cafú Campuzano, como le decían, ¿no? Allí en la década del 90, finales del 90, principios del 90. El campo. Está enojado. ¿Está enojado? Sí. ¿Sigue enojado? Sí. Bueno, que no. Me asusté porque me pasó algo por las piernas, digo, ¿qué hay? No. Sí, está. ¿Cómo se llama? ¿Qué, alguna compañera más? No, me salió. No sale, operador. Mick. Ahí está, Mick, que nos está haciendo compañía aquí, que me asusté, digo, ¿qué pasó? Es la gatita aquí de la emisora. Acá está con ella, que la no pasa nada, no moleste. Y bueno, y como no podemos dejar pasar la nota en el día del hincha de Talleres, fallecimiento de un compañero, un amigo, compañero de comisión directiva, Emilio El Sapo López, con quien compartimos infinidad de historias en aquellos viajes de Nacional B. Como le puso Machuca, ¿se acuerdan Machuca, el masajista que le faltaban los dedos? Sí. Nosotros Talleres hemos sido pobres, ¿eh? Le puso asombro. Ah, sí. porque vio los ojos de Cacho López. El encargado del agua, de mantener la subcomisión de fútbol, donde no había para raspar nada. El tipo, sí. ¿Te acuerdas? Caracterizado siempre con la carterita bajo la axila. ¿Cacho? Sí. Sí, obvio, es un fenómeno. Yo recuerdo... Eximio jugador, así se dice, de bocha, de los talleres. Y waterpolo. Bueno, exactamente. De waterpolo. Así que bueno, vamos a tener alguna cosita que va a contar Fernando para recordarlo. Tenemos mucha información, ¿eh? El lunes estamos... Bueno. Ya no, está haciendo lío. Ya está haciendo lío, bueno. Quería leer lo que me trajo usted en el sobre. Tema TN no fue Trumps. No fue la salud de Diego. ¿Dónde está Biden? No fue Trumps. No. No fue el dólar que bajó y nadie dije nada. Nadie bajó entre 25 y 30 mangos uno y el otro. Nadie le importa nada. La salud del 10, de Dios, tampoco. Complicado el Diego. El tema es meterse ahora si sirve o no la vacuna. No, ¿por qué? Porque la vacuna la trajo una... La contrataron a los rusos que son amigos de Cristina. Ahí van las chicas corriendo, qué lindo, ¿eh? Muy bien. Ya empieza a levantarse, claro, un poco. Fíjese que el operador hoy vino en bicicleta, ya más atlético. La gente pasa haciendo aeróbics. Así que el tema de discordia... es la vacuna. Es la vacuna. La vacuna. ¿Por qué es rusa? Porque es rusa y, claro, no sirve. Si fuera dinamarquesa, haitiana... Yo no me la voy a... No, que no se la ponga. Yo, ¿saben? Que en estos casos... Diga que esto lo hacen para distraer a la gente. Esto es porque en estos casos habría que hacer un sondeo. ¿Sí? Si, bueno, usted no se pone la vacuna, muy bien. Tenemos una dosis más para darle a alguien que sí se la quiere poner. O sea, ¿van a ser 10 millones? Bueno, vamos a tener la posibilidad de vacunar a gente que sí realmente la quiera. Una de estúpidos. Yo he leído, mire. Una de... Están esperando en algún caso que a ver qué dice el DIPI. Claro. Ahí en su país, claro, ahí en Rafael Castillo, atrás de la antena, allá pasando la ruta 3, a ver si el DIPI aprueba o no la vacuna rusa, de acuerdo a lo que él lee por arriba, como dijo, ¿sí? Y Viviana Canosa. Exacto. Viviana Canosa tomó al cloro, no sé qué lo tomó, claro. Y la gente decía, algunos... Sirve. Sí, sirve, y si lo toma Viviana, claro, Canosa, tiene toda la piel estirada. Claro. Pero la vacuna rusa no, ahí la verdad... Da para todo. Por eso le pusimos tema TN de la semana. Es el odio disfrazado de persona en un montón de gente. Ya están opinando de algo que no tienen ni idea. Pero aparte, a ver, la gente como opina nosotros, futuro. La gente del común como nosotros, que no tiene toda la información. Yo el último ruso que conozco es, o que hablé, es el de acá de ministro Brini y Beltrán, el que vendía la sábana, ahora en la casa de ropa, los rusitos de ahí. Bueno, después, pero hablan la gente que opina, porque salen médicos, salen periodistas, salen políticos y dan una explicación entre bambalina y la gente cree. Instalan el tema. Exacto. Instalan el tema. Para eso están. Ellos instalan marcan el la tema. Agenda. Le propongo, si quiere, ¿tiene algo más usted para la presentación? No, le quería comentar, bueno, vamos. El tema de Raúl Alderete va a presentar una... Ya la presentaron, ¿eh? Ya la presentaron. ¿Lo tiene por ahí? Lo charlamos con él. Lo charlamos con él directamente. ¿Ya está al aire? No. Ah, bueno. Le decía, dedicado a nuestro amigo Sergio Movilio en su día. ¡Feliz día, Sergio Movilio! El día del periodista. ¡Qué grande! Periodista. Periodista deportivo. Periodista deportivo. No es la mecula, no es periodista deportivo. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué se me... ¿Alguien se me... A nuestro colega, dedicado a él, la tanda número uno. Ah, claro, a él le gusta. A él le encanta. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuzzo, 4248-1724, 1541-879748. Visitas sin cargo, Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora. TAS, servicio de remis. Viaja con confianza, contamos con todas las medidas de seguridad, abierto las 24 horas. Solicita tu auto a los teléfonos 4286-6982 y 2133-9249, Magallanes 1507, esquina Taborda. Adhesión, aplicación tributaria Sociedad Anónima, libros contables. Kiosco Aquí y Ahora, un pedacito de Uruguay en Remedios de Escalada. Golosinas, regalos, gaseosas, fotocopias, carga virtual. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6165, entre Garay y Beltrán. Casa Rosales, chapas lisas y acanaladas galvanizadas y prepintadas. Cinguería,

sea, para los, no para, me gustó mucho. Para los ravioles. Claro, no me gustó mucho, porque ahora empieza el fútbol. Y nos corrieron, claro, el fútbol es más importante. Basta, pues empieza el fútbol y después del fútbol va Víctor Hugo con Alejandro Apo y relatores. Hacen todo pegadito. El combo. Exactamente. Así que nosotros vamos a estar de 13 a 16. Le dejamos la oreja. Previo perdida. Enojo mío, obviamente, lo llamé a Víctor Hugo. Claro, me dijo a Héctor, disculpano. Avisale a Fernando que no se enojen. Así que bueno, por esa disculpa de Víctor Hugo es que nos quedamos tranquilos. Gran repercusión tuvimos la semana pasada con la nota que hicimos con Constantino Mastoris, sí, de la Asociación Helénica de la Iglesia, Asociación Helénica Sócrates de acá de Remedio Escalada, que ya me empezó a pasar información, así muy que bien. Mañana domingo 8 de noviembre a las 11 horas se transmitirá por streaming la misa de San Miguel Arcángel. Ay. Desde nuestro templo. Recordamos que el domingo es la fiesta más importante de la iglesia, donde se celebra el onomástico de la misma. Mira, ¿sí? La divina liturgia será oficiada por el ser Monseñor Yosif, acompañado por el presbítero Juan Argiris. La misma no es presencial. No, es por Zoom. Es por Zoom. Y da los hashtags. Lo pueden ver por el hashtag Iglesia San Miguel Arcángel, hashtag Quédate en tu casa, hashtag Quédate en casa, nosotros te lo contamos. Así que vamos a seguir pasando esta información durante toda la mañana y gracias por servir de vínculo para toda la comunidad griega, ¿no? Ahí estamos, con los Mastoris. Que bueno, el otro día hablamos con Costa, el hermano, ya vamos a tener alguna nota, veterano de nuestra guerra de Malvinas. También. Sí, sí, yo lo tuve en su momento en el programa a Pantano y a otro vecino, ahora no me sale el nombre, Angelini, que fueron tres veteranos de escalada que estuvieron en la guerra de Malvinas contando cosas. Realmente un programa muy, muy lindo que habíamos hecho en aquel momento. Lo podemos revivir ahora, ¿no? Sí, en Quien Quiero que Oiga desde la Fuego. Así que bueno, tenemos la semana del hincha de Talleres. Ayer fue, sigue siendo, todo el mes va a ser, el Día Internacional del Hincha de Talleres. Para mí fue un día durísimo, durísimo, durísimo, durísimo. Sí, bueno, ¿qué va a ser? Bueno, está todo muy reciente. Pero, sí, sí, fue terrible. Acuérdense que hay que recordarlo con esa sonrisa. Sí, oreja, obvio. Porque era su lugar en el mundo. Claro, y aparte los mensajes, viste, con la foto de él y bueno, pero nada. Está calidad, triste, mire. Sí, un día triste, complicado. Bueno, a todos los hinchas de Talleres, a los que quieran, se arriman, es para socios. Esta primera etapa es para socios, no se enojen. Y si no, sean vivos, va y compra un socio, no se enojen, muchachos. Está el pack de 2 latas de cerveza, edición limitada. Usted va ahora al club dentro de un rato, 500 pesos, ¿no? Sí, a mí me la regalaron, yo la aparecí. Ah, la puta, ya me la regalaron. Perdón. Le regalaron las 2 latas de cerveza. En vez de traerla y compartirla con nosotros, se la quedó en la casa. Sí. Bueno, 2 latas de cerveza, edición limitada, caja con el logo del Club Atlético Talleres, 500 pesos para los socios. Esta edición es para los socios. Ahora te tiro una, no digas nada vos. Si vos no socios, no te enojes, no seas pelotudo. Agarrás a algún amigo tuyo y decís, socio, si che, no me vas y me compras 2 latas vos. Y sí, podés comprar 10, la que vos quieras. Claro, y ya está. No, pero tenés que ser socio. Exactamente, eso es un tema. Las 2 latas, está esperando ya Raúl Aldereta, ahí estamos ahora con él. Y después tenemos también, en esta semana, toda esta semana, vos salís a caminar por Remedio de Escalada, andá con el carnet de socio. Andá con el carnet de socio. Con la cuota al día, le decís, mira, ay, mira, la Espiga de Oro, tiene el logo, local adherido, tiene el logo, vos entrás, comprás y tenés un descuento. Es automático. En muchos comercios de Remedio de Escalada, de toda Remedio de Escalada, socio del Club Atlético Talleres, con la cuota al día, con el carnet magnético. Si ¿sí? vas, si sí, mire, quiero comprar lo de Lucas, materiales eléctricos. Compra, ¿cuánto es? 1000 pesos. Tanto descuento porque venís. Si está el logo, está el descuento. Está el descuento, exactamente. Si está el logo, está el descuento. Una frase que va a perdurar por años. Está el logo, está el descuento. ¿Le gusta? Participe, ¿está bien? A ver, ¿cómo dice, Matías? No, me parece un buen logo, sí. Muy sí. bien, ahí está. Sigue apoyando ahí Matías Datri desde el otro lado, de la pecera, como decíamos. Ahora ya no la pecera porque los operadores producen, solamente pasan música. Sí. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a un amigo, un compañero, amigo, un vecino, Raúl Alderete, ¿cómo estás? Buen día. Sí, hola, Raúl, te estamos hola, escuchando. Hola, Raúl. Se le cortó. Estuve ayer a la mañana Le comento, ya Talleres, el primer equipo de Talleres, junto con lo que sería la tercera, digamos, o el resto del plantel, ya está en el verde fiel del estadio del Club Atlético Atlanta. Humboldt y Corrientes. Claro, Humboldt y Corrientes. Ahí, justo ahí está ya Talleres. Para dicen, ahí viene el negro. Claro, no. Claro, ellos nos tildan de negro, claro. Pero se ofenden, claro, exactamente. Te paran el partido, te sacan la ropa. Claro, como pasó acá, ¿se acuerdan? Nos pararon el partido. Sí. Bueno, ya está Talleres en el estadio de Atlanta. Que, ¿por qué más lo recordamos? Por aquel 4-1 que no pudimos clasificar, ¿se acuerda? Sí. Bueno, ya está Talleres, así que en algún momento vamos a tener información. No sabemos si está nuestro corresponsal Walter Pardiña, el rubio peronista, a ver si nos está comentando el partido. Mensaje. Exactamente. Raúl Alderete, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Héctor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo anda? Bien. ¿Cómo anda Similiano también? ¿Cómo andás, Raúl, compañero? ¿Bien? Acá estamos tratando de educarlo, nos cuesta mucho. Cuesta, ¿no? Sí, cuesta. Zafo, porque es el único periodista del programa junto. ¿Usted es periodista, Matías, también, no? No, yo soy músico más que... ¿Músico? Más que, pero... ¿Qué es de la familia Similiano, Matías? No, Matías es nuestro musicalizador, operador, el hombre artista. Claro, sí, exactamente. El pulpo le decía acá. O sea que el único que no se sabe qué hace acá soy yo, Raúl, pero bueno, ¿qué va a hacer? Tengo el don que consigo la publicidad, entonces me dejan pasar. Ah, bueno, sí, yo te quisiera hablar también, claro. Raúlito, ¿cómo estás? Bien, querido, bien. Yo bien. En principio quiero agradecer que me abran la puerta de la radio. Por favor. Aparte, amigos como ustedes, ¿no? Que siempre estuvieron en los medios de comunicación alternativos y mucho más también, y fueron los que más resaltaron los momentos que había que resaltar con la comunicación. Así que un placer estar ahí. Contanos un poco a nosotros y a la gente de Escalada, y fuera de Remedio Escalada, sabés que estamos aquí en Mosh Radio, salimos por internet y mañana se revive el programa por AM740 Radio Rebelde, de 13 a 16, que es donde tenemos también mucha audiencia a través de la emisora, ¿no? Mucha gente, la mayoría, el 99% de la gente de la Rebelde, Nacional, Popular, ahí Jorgito Barrio, Luis Delía, bueno, un montón de gente, amiga y compañeros que están en la emisora. Contanos un poco este proyecto de ordenanza que ingresó en el Consejo Deliberante de parte de Movesol y bueno, y tu persona, Raúl Alderete. Sí, mira, nosotros en vista del avance de la derecha, pensamos que no hay que bajar la guardia y que refrescar la memoria permanentemente, porque estos tipos se agrandaron mucho al ver que nosotros no salíamos, nos cuidábamos a nuestra familia. Respetábamos las cuarentenas, respetábamos la vida en general. Sí, sí. Estos tipos salieron y se creyeron dueños de la calle. A tal punto que destruyeron todo un móvil de C5N, le pegaron a los periodistas, estando la policía al lado, la policía de Garreta. Le pegaron a quien quisieron, la policía estaba al lado. Nos pasó lo mismo en la Quinta de Olivos, cuando la policía, nuestra policía de la provincia, también nos cagó a palo a los compañeros. Entonces, en vista de lo agrandado que están, que te putean en la calle, que te escupen en la calle, alimentados por el odio de los medios de comunicación, los que son transformadores y deformadores de la noticia, le dan tanta inyección de odio que salen con ansia de matar y de pegar. Y son unos hijos de puta que no los podemos controlar porque estábamos adentro. Y ellos se creyeron que eran los dueños. Ensuciaron todo, ensuciaron nuestra bandera, la calle, nuestra plaza, porque toda nuestra, de los movimientos populares, la calle, la plaza, la bandera. Y bueno, y había que salir porque en la región misma se están agrandando. Mirá vos, hubo un atentado con el compañero candidato a presidente que hace una hora el domingo, en la misma, le tiró un cartucho de dinamita, mataron a un pibe que era delegado de los mineros. Y toda esta historia, hola, ¿me escuchás? Sí, se cortó. No, te estamos escuchando atentamente. Bueno, y todo esto hizo que presentáramos en el Consejo Deliberante, copiando una iniciativa de los compañeros de Lobos, y dijimos, vamos a hacerlo y vamos a declarar el 10 de diciembre, Día de la Reflexión y Difusión de los Derechos Humanos en la Luz. Ajá. Esto es la, o lo que pedimos en la ordenanza. Lo hacemos el 10 de diciembre, no por casualidad, sino que es el día que se llevan a Azucena Villaflor, de Sarandí. Sí, estaba leyendo. Y, sí, se la llevan, y bueno, y nosotros dijimos, bueno, es Día Internacional de Derechos Humanos, pero es día de nuestra compañera, reconocimiento a nuestra compañera Azucena. Y pusimos en los considerando, en la, para afianzar más en lo nuestro, que es difundir la, la, la matanza que hicieron estos tipos, un gobierno cívico-militar, que son nada menos que los padres y los abuelos de los que estaban gobernando hace 4 años atrás, y que son los dueños de que imparten la justicia, los medios económicos, los medios de difusión, son nietos, sobrinos, hijos de los socios de la dictadura cívica-militar de los 70. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos callamos la boca, esto sigue creciendo. Y dijimos, vamos a también a poner en, la, en el tapete la Noche Negra de Escalada. La Noche Negra de Escalada fue en la zona sur, la noche que más secuestro hubo en un solo día, en pocas horas, que se llevaron 8 compañeros, y es conocido para nosotros que somos del barrio. Yo no nací acá en Escalada, vos sí, sí. también, yo no, yo vengo importado de Villa Jardín, sí, pero vecino. Me abrieron los abrieron los brazos ustedes. La mayoría de los compañeros de la Noche Negra de Escalada, vecinos de la zona del barrio de, del Tano Maritato, de Miguel Petracona, esa zona de allá. Sí, sí, la zona de Magallanes y Dardo Rocha. Exactamente. Sobre Dardo Rocha también vivía Julita, de Carlito Gil en Los Patos y Primero de Mayo, Huguito Goyeneche, Hernandaria y Timote. Y de esos 8 cuerpos aparecieron 7, con un disparo en la cabeza, en un, una fosa común, en un cementerio, en un lugar del oeste. Hoy los 7 cuerpos están en el cementerio de Loma, faltaría el de Huguito Goyeneche. Sí, nunca así que este, bueno, que fue reconocido hace poco por el Club Talleres como socio honorario. Por la Subcomisión de Derechos Humanos del Club Talleres, cuando se hizo el Banco Rojo. Exactamente. Ajá, sí, sí, sí, sí, sí, supe. Estuvo, supe, la, estuvo la hija ese día. Sí, sí, sí, sí, sí, por suerte la hija está acompañando en todo, ahora, la familia. Lo que pasa es que yo en un momento cuestioné la no participación de los familiares, pero mierda, ¿cómo van a tener ganas de participar de los horrores que vivieron? Sí, y nosotros, como no estuvimos en ese cuero, por ahí cuestionábamos, hasta que aprendimos que es difícil, porque mi vieja y la vieja de usted decía, el que se quema con leche ve una vaca y dispara. Sí, entonces cuando aparecíamos nosotros en la casa de los compañeros, los familiares nos echaban clic, hasta que ganaron confianza, porque fuimos 1, 2, 3, 4, 5 veces, y empezaron a tomarlo como aliado, como parte de la desgracia. Hasta el punto que hemos puesto placas adentro de la antena, del predio de la antena, hoy Piñeiro, en la Plaza Escalada, y en distintos lugares donde refrescamos la memoria. Porque muchos decían, basta de revolver mierda, ustedes siempre, y nosotros dijimos, vamos a seguir revolviendo mierda, salpique a quien salpique, porque esto no puede pasar nunca más. Pero aparte no es revolver mierda, es traerla a la memoria de la gente, algo que nos pasó. Claro, pero viste como... lo que te dicen. Nuestra vecindad se caracteriza por comer mortadela y querer eructar jamón, y se cree que son de terrateniente, y porque... Y vos fijate que los que se creen dueños de la plaza, porque el abuelo plantó un jacaraná, y que no le toquen la plaza, que los negros no vayan a la plaza. ¿A vos qué? A mí me pasó. Raúl, esto ya está presentado en el Consejo Deliberante. ¿A través de quién? ¿Semblanteaste un poco el ambiente, a ver cómo está para salir? Sí. Te digo, a ver, los que fuimos, el Movesol lo presentó porque ya estamos en 20 años de haber lanzado esta propuesta del Movesol para sacarle el mote de partidismo, ¿no? Le pusimos Movesol. Bueno, ustedes conocen a todos, a Oscarcito Leiva, a Oscarcito Formosa, a Juan Curti, a Marcelo, a todos los que fuimos a entregar el pedido de ordenanza. Estuvimos allí, Este martes no se van a reunir la Comisión de Derechos Humanos porque es el día del municipal, se van a reunir el martes siguiente. Me mandaron el mensaje de adhesión y hablaron, por ejemplo, Karina Nazar, Montero, la Marcela, la mujer de Payares, y bueno, todos los concejales Gradacci nos mandaron que, bueno, esto sale, y ahora estamos buscando, que me dijeron que se podía hacer algo del Senado, de interés, declarar de interés legislativo en la Cámara del Senado esta jornada. Esta jornada, suponemos nosotros que va a haber la última sesión de este mes o la primera del siguiente mes de diciembre. Se va a tratar y bueno, esperemos que se apruebe. ¿Por qué? Porque nosotros con esto lo que pretendemos es hacer una difusión masiva en los establecimientos educacionales, ya sea escuela, institutos de enseñanza, universidades. ¿De qué forma? Usando todas las herramientas que tenga que ver con el tema de derechos humanos. Proyecciones de películas, muestras de fotografía, encuentros culturales como hacemos siempre en la plaza todos los 24 de marzo. Y qué bueno. Y ojalá, porque esto hay que mantenerlo permanentemente vivo. Porque si no se envalentonan. Y vos fijate que si están alimentados, como yo vi ayer a un yanqui que ahí decía, hijo de puta, hay que matarla a todos los comunistas, todos. Sí, bueno, a ver, tipos impresentables, pero si dejás que haya mucho. Pero hacen ruido. A ver, uno lo ve en la tele y dice, mira, este idiota, con acento latino, el tipo, y vos decís, es un idiota, pero si un idiota, dos idiotas, tres idiotas, fíjate que acá nos pasó en el 70 y pico, se juntaron un montón que supuestamente pensamos que eran idiotas y promovieron un golpe de Estado y así terminamos. Entonces, sí. Coincido con vos que hay que tener cuidado con esto. Bueno, Raúl, un poco era consultarte el tema de la ordenanza. Esperemos que salga apoyado por... Ojo que vos fuiste partícipe de esto, porque vos firmaste también la nota. Sí, yo, fíjate que hacía mucho que no hablábamos. Cuando vi esto, uh-huh, te mandé un mensaje. Como el programa, obviamente, uh-huh, vamos a apoyar esto por todos los compañeros desaparecidos de Escalada, en el caso bueno de Huguito, que era también un referente del Club Taller en su juventud, si bien eran más, uh-huh, grandes que yo, uno conoce la historia. Y después, bueno, de haber visto el video La Noche Negra de Escalada y de lo que uno caminó y va conociendo y va aprendiendo de la militancia, uh-huh, es bueno. Y yo creo que Nobleza Obliga, Movesol, en la persona de Raúl Alderetti y este grupo que te acompaña de vecinos, de compañeros, en Escalada, para ser sinceros, son los que iniciaron y mantienen encendida, digamos, de alguna forma, la llama de los derechos humanos y el reconocimiento a los compañeros aquí en la zona de Escalada. Después no hay mucha gente laburando en ese sentido, ¿no? Sí, que es un error, Héctor, es un error porque nosotros desde que asumieron estos amarillos, el último encuentro repudiando el aniversario del 24 de marzo, vino gente a provocarnos, haciéndose algunos los borrachos, puteándonos, diciéndonos guerrilleros, subversivos, asesinos, y los pibes que le querían pegar, y yo los paraba, yo digo, no, vienen a eso, acá hay mujeres, hay viejos, hay chicos, digo, no entremos en la provocación. Pero decidimos no hacer más porque estábamos desamparados, solos, como loco malo ahí. Entonces dijimos, bueno, sí. Pero esto es lo lamentable, porque no se hizo más nada en esos tiempos. Y este es mi miedo de que las nuevas generaciones a las cuales nosotros estamos esperanzados, porque las nuevas generaciones, Héctor, son los que nos van a brindar una vejez mejor a nosotros, son los que le van a dar una mejor educación, una salud a los chicos nuestros, a los nietos, a tu hijo, a mis nietos, están ellos. Entonces me desespero cuando veo que bajan, arriban las banderas. Y no se puede arriar la bandera. No, yo creo que no, ¿sabes qué? Creo que no. A mí me asusta. Tengo la tanda, Raúl, pero yo lo veo en mi hijo. Arián tiene 15 años y es un pibe que escribe, lee, debate. de igual a igual, con tipos mucho más grandes que él, con mujeres más grandes que él, y defiende los trapos como loco. Y yo creo que hay un montón, hay un montón. Mira, claro, bueno, mira, pero yo tenía, para que te quedes tranquilo con ese pensamiento, hace muy poquito me llamó la hija de un amigo mío, también tiene pensamiento político como nosotros, pero si bien él no milita, es de Marianito Bagnato, me llamó la nena. Están, no voy a decir qué colegio, para no quemarlos, están armando el centro de estudiantes. Sí, perdido eso. Mirá, el centro de estudiantes. Y me llamó, porque le habrá dicho el papá, llamalo a Héctor y preguntale el nombre de detenidos, desaparecidos, de Remedio de Escalada, porque a una, el centro de estudiantes va a tener ese nombre. No está perdido, Raúl, quédate tranquilo. Bueno, no está perdido. Hay que juntarlos con mis nietas y mis nietos, porque están. Yo hablo, cuando hablo así, hablo del macro, porque los nuestros son hijos de tigre. Pero el macro le cuesta, pero nos cuesta, a los grandes le cuesta, ¿cómo no le va a costar a los pibes? Pero bueno, yo quiero aprovechar el espacio, Raulito, que me das, porque hoy tuve una mala noticia esta mañana. Sí. Me llamó la hija de Víctor Basterra. Víctor Basterra es un compañero sobreviviente de la ESMA, que militó con nosotros en Villa Jardín en los 70, que cuando tuvimos algunas diferencias en la unidad básica, nos fuimos, él se fue para un lado, yo me fui para otro dentro del peronismo. Sí. Y él estuvo en la ESMA, él es fotógrafo, era fotógrafo, obrero gráfico, y allí en la ESMA él fotografió la cara de todos los asesinos, de los torturadores, porque ¿qué pasaba? Él preparaba la foto para hacer los pasaportes truchos, para que vayan, y él guardó todo, y cada vez que lo llevaban, porque ya lo consideraban quebrado ideológicamente, lo llevaban a ver a la abuela, allá en Villa Elisa, él salía tipo papillón con todos los microfilm. Y logró, y hay una muestra fotográfica, y él el día lunes me mandó una nota que adhería a esto y era parte del tema del proyecto del 10 de diciembre. Sí. Y esta mañana me manda la hija, mi hija que falleció. Así que tuvo una enfermedad de mierda, el cáncer. Sí. Y bueno, y es un prócer para nosotros, porque gracias a él nos enteramos de barbaridades que hacían estos hijos de puta. Los medios siempre fueron iguales. Los medios decían, murió extremista al intentar poner un artefacto explosivo en la plaza. Y él sacaba, él tenía la foto de ese supuesto extremista tirado en los pasillos de la ESMA, muerto, moribundo. Y claro, lo cargaban, le ponían un caño y lo dejaban en una plaza. Sí. Y gracias a él, que para nosotros es un prócer, descubrimos y le debemos cosas, le debemos, de alguna forma le debemos la democracia. Es bueno recordarlo, Raúl. Víctor Basterra, vamos a traer la muestra de foto de Víctor. Ah, buenísimo, buenísimo. Vamos a traer. Cuando lo vayan a hacer, mandanos la información, así lo damos a conocer. Dale, papá. Te mando un beso grandote, Fer. Mantenernos al tanto cómo va todo, Dale, un beso grande, Fer. Dale, gracias, Raúl. Abrazo. Beso, Víctor. Y nada, nos estamos encontrando en la calle después de la vacuna. Dale, sí, pero yo la rusa no me pongo yo. yo ya hablo en medio, mirá, yo ya estoy tan motivado que hablo en ruso. Hablamos en ruso nosotros, dale. ¿Por qué ni chatatín el tartisma? Gracias, chao, Raúl, papá. Un abrazo. Bueno, ahí estaba Raúl Alderete, el representante de Movisol, Movimiento Vecinalista Solidario, que presentaron ante el Consejo, el Honorable Consejo Deliberante de Lanús, un proyecto de ordenanza para que el día 10 de diciembre sea considerado el Día de la Memoria, ¿sí?, de los Derechos Humanos aquí en el partido de Lanús. Tenemos toda la... todo el detalle. De ordenanza, después lo vamos a ir leyendo a medida que pasen los programas. Nueva ahora, ¿dónde iniciativa? Vamos? Tema musical y ya nos comunicamos con la presidenta de la Biblioteca Alberdi. Bueno. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... El trabajo en la oficina lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías, llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y... de la mañana hasta las 12 le hacemos compañía. Esto es Escalada y su Gente de Mos Radio, de los estudios en Doctor Melo 4565, en el Remedio de Escalada. Lo sintoniza por www.mosradio.com y estamos ya comunicados con la presidenta de la Biblioteca Popular Alberdi, de aquí de Remedio de Escalada, la señora Mari de Torres, que nos va a contar buenas noticias. Señorita, que, señorita. Que tenemos, señorita, bueno, que nos va a contar buenas noticias que tiene la institución, porque a partir del 1 de noviembre, por suerte, ya están de vuelta haciendo el contacto con la comunidad. ¿Cómo te va, María? Buen día, Fernando y Héctor. Te saludan, ¿cómo andás? Mari, no le diga María de vieja, la hace vieja. ¿Cómo andás? Pues es que no soy vieja, soy joven. Buen día a los dos. Que no diga María, María. Mi mamá era María también. Claro. María más. Hace más grande. ¿Cómo andan, María? Buen día. ¿Qué fotito? Muy contentos. ¿Qué fotito? Estamos la muy del contentas. Otro día, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué fotito la del otro día, no? Oh, esa foto, va a dar que hablar. Va a dar que hablar esa foto, sí. Los de Torres. Los de Torres, claro. Bueno, contanos un poco, ya está el inicio de las actividades, ¿cuál sería el protocolo? A partir del 1 de noviembre abrimos con un horario diferente al habitual. Tenemos horario por la mañana y por la tarde. Siempre se tiene que pedir un turno la puerta de la biblioteca hasta el número de WhatsApp, se pide un turno para o para retirar material, que previamente hay que consultar el catálogo y saber qué uno va a retirar, y va a avisar por WhatsApp, por mail, por teléfono, como quieran. Sí. Nosotros preparamos el pedido, queda en una bolsa el pedido, cuando entra la persona en el horario que se le fue dado el turno, ingresa, solamente va a estar su bolsita, y si tiene que devolver libro, la persona deja la bolsita que trae con los libros en un canasto. Ah, ese bien. Canasto pasa a otra habitación donde queda en cuarentena 15 días. Ah, esto bien, genera bien, bien. Esto genera que los libros tengan menos movimiento, es decir, quedan casi un mes sin movimiento. Porque entre que se prestan 15 días y 15 días de cuarentena, el material, obviamente, es mucho... La cantidad de libros para préstamo es menor. Pero bueno, es una manera de prevención, y que por el momento en el mundo está haciendo así. Sí, de cuidarnos, sí. Claro, porque no se puede determinar cuánto tiempo dura en el papel el virus. Son medidas que lamentablemente vamos a tener que ir acostumbrándonos en todos los casos y en toda nuestra manera de vivir, ¿no? Y sí. ¿Y para las otras? Para nosotros fue muy difícil que entendieran que nuestro protocolo era re seguro, porque las chicas no tienen contacto. Hay una mampara de vidrio que preparamos hace mucho, porque consideramos que no hay ningún riesgo entre la persona que viene, que es una sola, y el personal. No se usa la sala de lectura y no se usa la biblioteca infantil. ¿Y las otras actividades de la biblioteca cómo la van a llevar a cabo? O las que y se es más o menos abrir. Sí, es más o menos parecido. Cuando ingresan al anexo, está el trapo con lavandina, se tienen que poner alcohol en gel, cada uno está con su barbijo. En las clases de música es solo el profesor y el alumno, con la distancia, porque en el caso de canto, obviamente, en el salón, que tiene 150 metros, no hay manera de que tengan un contacto estrecho. Sí. Guitarras lo mismo, pianos lo mismo. Violín es lo mismo, cada actividad está pensada para ser ejecutada en el salón, siempre en el salón o en la sala de lectura. Tenemos la suerte de tener dos salas muy grandes. Sí. Entonces, bueno, eso está bueno. En un momento nos quejábamos de los tamaños de aulas y salones que teníamos, y ahora es maravilloso. Y ahí es lo que nos permite hacer. Sí. Y ahí los chicos también tienen que contactarse otra vez con los... Todo es por WhatsApp para no tener gente esperando todos juntos. Sí. Siempre es por WhatsApp. El WhatsApp es este, a ver si está bien, el que nosotros tenemos. 11, no me hagas esto. 11, a ver. 1150095893. Muy bien. Exacto. Así que ya saben, los que quieran consultar actividades de la biblioteca o empezar a participar, las que ya se abrieron, las consultas son a este WhatsApp, 1150095893. Exacto. ¿Está bien? O al 4288-2847. ¿Está bien? Exacto. Bueno, la biblioteca realmente necesita que la gente vuelva. No solo por la cuota, necesita vida, necesita volver al movimiento. Sí. Y para esa vida, ¿me decís cómo funciona el cafecito? Ah, el cafecito está buenísimo. Primero vino Gaby Binder, que es una amiga de la biblioteca, que es una genia, siempre al pie del cañón con la Big Band, y bueno, sabía que no estábamos bien. Vecina de Escalada, Sí, sí, Gaby, sí, la conoce todo Escalada. Sí. Y ella es baterista, con su amiga Vero Falco, que es guitarrista y también canta, y dijeron, no sabía que era baterista. Sí, tiene dos bandas. Ah, mira vos, no sabía. El detalle, no sabía. Y siempre la queremos captar para que venga a hacer cosas, porque también hace cómics. Ah, mira vos, es un artista, es un artista que lo tiene escondido. Multifacética. Mira vos, años y años de cruzarnos y de vernos en Escalada, saber, pero no sabía esta faceta. Sí, mirá. Y bueno, y vinieron primero querían hacer un video para ellas, porque la biblioteca tiene una acústica impresionante, y ahí surgió hacer un streaming. Mira. Para ayudar a la biblioteca y para aquellas también, porque obviamente se quedaron sin manera de tener eventos. Sí, así que bueno, surgió eso, hacer el streaming el viernes, es a las 8 de la noche, se va a ver en las redes de la biblioteca, online y en las redes de ellas también. Viernes 13, 20 horas. Exacto. Y el cafecito está buenísimo porque es un bono contribución que sale 100 pesos. Igualmente, aunque no colaboren, se puede ver porque va a estar online. Sí. Uno cliquea donde dice cafecito y entra directamente a una página que te invita a tomar un cafecito. Vos podés comprar un cafecito, 10 cafecitos o ningún cafecito. Espera, porque yo me voy a perder todo el show, porque una que no tengo paciencia, porque estoy viejo, y otra porque no lo sé hacer. La gente tiene que entrar ¿dónde? Para encontrar el lugar. En la página de la biblioteca hay un, sí. hay una, pero hay anda, un link anda que despacio, dice... pues yo tengo 60 años. En la página es de que la... el grande sos vos. Vos me decís María a mí y claro. Vos no llegás. No, yo soy grande, por eso digo, vamos despacio porque hay mucha gente como yo grande que nos escucha. Entran Dale. En la página de la biblioteca. Sí, bien. En el Face. Biblioteca Muy Popular bien. Alberdi, sí. Remedios de Escalada, sí. Sitio oficial. Muy bien. ¿A dónde encuentra el link ahí, en ese sector? En una de las publicaciones está el link que sí. dice cafecito, que lo, sí. lo explica, dice bono contribución sí. y una manito que señala cafecito. cafecito.app/biblioteca Alberdi. Eso. El hashtag. Eso. Yo no lo entiendo. Bueno, la gente entra ahí, hace clic ahí en cafecito y... Hace clic y va a abrir una página. Ajá. Y ahí le indica, si quiere tomar un cafecito... Sí. Puede poner su nombre y por qué va a colaborar, o no puede sí. poner nada y compra el cafecito. Sí. ¿Y eso cómo se abona? ¿Por Mercado Pago? ¿Cómo es? Ves Mercado Pago. Sí. Directamente se accede a la página de Mercado Pago. Ahora, yo no tengo Mercado Pago. Y de verdad lo digo, yo no tengo Mercado Pago, no tengo tarjeta sí, de crédito, no tengo nada. ¿Cómo pago? Pueden ir a la biblioteca. Pueden dejar un sobre, pueden... como quieran. Sí. ¿Cómo colaboración? El que quiera colaborar... Como más les guste, por colaborar. Claro, porque hay gente que a lo mejor quiere colaborar y cuando le dicen Mercado Pago, se nos cae el mundo abajo. A mí, yo soy uno, se nos cae el mundo. Y si se cae abajo. ¿Dónde se va a caer? Qué estúpido que soy. Pero, ¿viste? Se puede dejar. La idea también de todos estos protocolos en relación a la biblioteca también es no tener contacto con el dinero. Por eso nosotros también tuvimos que poner todos los medios de pago. Está bien. Pero bueno, es la nueva manera de interactuar también, María. Claro, porque la gente, nosotras no queremos tener ningún tipo de contacto cuando estamos atendiendo, y cuando estuvimos cerradas fue la única manera de que quien quisiera pagar la cuota pudiera hacerlo. Bueno, entonces está bien, entramos a la página de la biblioteca. Al Facebook, a la página de Facebook de la biblioteca, vamos al link que dice cafecito, ahí damos clic, ¿sí? Se toca ahí. Y le sale la opción. A la página de Mercado de Pago y ahí hace la contribución. Claro, ¿cuántos quiere tomarse? Un cafecito, dos cafecitos. Y ahí está también cuánto se va recaudando, cuánto se espera recaudar. Es una manera de que se sepa cuánto se juntó y cuánto y quién es. Es muy, muy transparente. Muy buena idea, Cuac, ¿no? Sí, de las chicas fueran, porque nosotros no teníamos la menor idea. Se entendió la ironía. Pero es una buena manera, ahora hay que utilizar, Mari, hay que utilizar todo lo que está a disposición, en este caso el streaming y todo este tipo de tecnología para empezar a poder rodar de nuevamente, ¿no? Sí, se vienen más cosas, pero que no puedo hablar. Yo las voy a contar ahora acá en la radio. No. Se vienen muchísimas actividades, pero no solo de la biblioteca, sino de todas las instituciones juntas. ¿Puedo contar que me invitaron a la reunión? ¿Eso puedo contar, no? ¿O la gente sí, no va bueno, a ir a la eso reunión? Sí, pero no para qué. No, la gente no. se va a enterar. Muy bien. Pero también para esto necesitamos que toda Escalada se comprometa. Muy bien. En ayudarnos a la biblioteca, todas las instituciones y entre todos poder salir. Estamos pasando momentos difíciles, pero reiteramos. Viernes 13, 20 horas, Vero Falco, Gaby Binder, Joe de Blues, Exacto. al cafecito, una noche en la Biblioteca Alberdi con delicados sonidos del blues. Ustedes entran a la página de Facebook de la biblioteca, donde dice cafecito, hacen clic, les va a preguntar ahí, la misma página, cuántos cafecitos quiere, quiero dos, son 200, por Mercado Pago o por donde usted quiera lo paga. Y si no... Si no tiene la opción, como la tengo, no la tengo yo, pasa por la biblioteca y en un sobre deja pago Héctor Torres o Fernando Siciliano dos cafecitos. Y dejamos el dinero en un sobre. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Algo más que quieras agregar? No, que los socios que no saben que estamos abiertos los estamos esperando. De lunes a viernes. De la biblioteca. De lunes a viernes de 9 a 12 y 15 a 18, ¿no? Conociendo a los de Torres, eso la gente, los socios de la biblioteca que no sepan, los esperamos, es como un cachetacito, ¿no? Y en verano no cerramos en enero, vamos a seguir abiertos todo el verano. Ah, muy bien, muy bien. Si hay actividades. Sí, abierto todo el año. Si hay actividades. Va a haber actividades. Nos mandás la información. Reiteramos el WhatsApp: 11-5009-5893. 11-5009-5893. El WhatsApp de la Biblioteca Popular Alberdi para pedir turnos. Muy bien, les recuerdo, Taller está jugando en Atlanta un amistoso. Les recuerdo que ayer fue, y sigue siendo, va a ser durante todo este mes, el Día Internacional del Hincha de Talleres. Cantidad de mensajes por todos lados, sí, infinidad. ¿Cómo lo festejamos? ¿Cómo lo festejamos? Vas al Club Atlético Talleres con tu carnet de socio, ¿sí? Edición limitada, te llevas dos cervezas, que están las latas espectaculares con el logo del club, lo que fuere, ¿sí? Es edición limitada para socios. No te enojes, no digas que te lo dije yo. Vas a la casa de tu vecino y dices, vos sos socio del club, sí, ¿no me vas a comprar las dos latas de cerveza? Listo. Vas y se la compras y quedan todos contentos. Pero después igual, la idea que tiene la gente del Club Atlético Talleres es tratar de meter en el mercado comercial de Remedio de Escalada, miren lo que les estoy diciendo. La marca. La marca, ¿eh? La cerveza Talleres. Con el logo puede tener la foto de Héctor Thor. No, a ver, de Héctor Thor. Otra idea de... Cerveza amarga va a ser esa. Cerveza negra. Esa sí va a ser la auténtica negra. Sí. Cerveza negra. No, va a tener, no sé, la foto del estadio, la foto de un jugador de fútbol, de básquet, de algún deportista del club. Bueno, va a tener distintos logos y van a tratar de imponerla en el mercado en Remedio Escalada. O sea, vos vas a poder ir al chino, a lo de Juancito, ahí su vecino, compañero, a cualquier negocio que tenga venta de bebidas alcohólicas y vos vas a poder comprar una lata de... Dame una de Talleres bien fría. Dame una cat. Y te la llevas con la foto de el Negro Gallardo, o el Rusito Molar, o Tito Pompei, Zanetti, bueno, lo que fuera, algún presidente histórico, algún jugador histórico. Seguimos llenando ideas Escalada, María. Sí. Gracias por el momento, ¿eh? No, gracias a ustedes. No la habíamos dicho. No la había colgada, pobre. Bueno, mil disculpas. No, estaba imaginándome la lata con tu cara. Una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Dame una lata sin sonrisa de Escalada. Viste que hay una marca muy popular ahora que hay que pegarle una estampilla, ¿no? Le pegamos una estampilla y una sonrisa. Claro. Bueno, gracias a los dos, ¿eh? Son muy amables. Un beso bueno, grande gracias. A los dos. Chau, chau. Gracias, Tanda Matías, y seguimos. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuzzo. 4248-1724. 1541-87-9748. Visitas sin cargo. Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora. TAS, servicio de remis. Viaja con confianza. Contamos con todas las medidas de seguridad. Abierto las 24 horas. Solicita tu auto a los teléfonos 4286-6982 y 2133-9249. Magallanes 1507, esquina Taborda. Adhesión, aplicación tributaria Sociedad Anónima, libros contables. Kiosco Aquí y Ahora, un pedacito de Uruguay en Remedios de Escalada. Golosinas, regalos, gaseosas, fotocopias, carga virtual. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6165, entre Garay y Beltrán. Casa Rosales, chapas lisas y acanaladas galvanizadas y prepintadas. Cingería, Casa Central, Avenida Rosales, 1267. Remedio de Escalada, 4249-6061. 4240-9414. Sucursal Avenida Frías 2714. Temperley 4298-4984. Como en casa, comidas para llevar. Minutas, tartas, empanadas, carnes, pastas, tallarines. Probanos de lunes a sábados de 11:30 a 14 horas. Beltrán 308, Remedios de Escalada. Delivery sin cargo al 4-242-1632. Adhesión, Javier Donato. Fútbol amateur, Club Atlético Talleres. Hey. El predio del CAT. Canchas de fútbol, canchas de tenis, escuelita de fútbol, escuelita de tenis, escuelita de arqueros, fútbol femenino, hockey femenino, centro de entrenamientos deportivo, salón para eventos, Barragán 4400, remedios de escalada, 4-202-8603, 15-2440-8788. Estudio Jurídico Doctora Daniela Colombo Berra, Güemes 2012, Rosario, Santa Fe. Celular 341-544-9665. La Espiga de Oro, pastas artesanales, postres, tartas, salsas, quesos. Domingos 4x3 en Ravioles. Beltrán 393, Remedios de Escalada, 4-242-6977. Del Valle y Berlucea, 3021 Lanús Oeste. Adhesión, Daniel Dragoni, concejal, Frente de Todos, Lanús. Frapar Construcciones Civiles, losas, carpintería, hormigonados. Banfield Oeste, Lomas de Zamora, contacto 11-33-12-37-35. Furnitures, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios, placares. Dardo Rocha 4222, Remedios de Escalada 11-4973-2676. Modernos Muebles MFS Furnitures. GL, Electricidad de Lucas Gatti. Materiales eléctricos, diseños e iluminación. Instalaciones eléctricas, asesoramiento profesional, planificación de obras. Cabour 4427, Remedios de Escalada 4-202-5282. Uriarte 1101, Remedios de Escalada 2-110-8442. NGL Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras Láser. Todas las marcas, insumos para impresoras y fotocopiadoras. Venta y alquiler de equipos multifunción e impresoras láser. Celular 11-41-58-71-89. Mail nglrep@gmail.com. Ahora podés revivir Escalada y su gente los domingos de 15 a 18 horas por AM740, Radio Rebelde. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás presente. 10 de la mañana, 4 minutos aquí en Voz Radio. Estamos desde los estudios en Doctor Melo 4565. En la ciudad de Remedio Escalada. ¿Me deja mandar un saludo? Pero mande todos los que quiera. A José Perdomo. ¿Ah, sí? Al uruguayo. Dígame. De allá de la Los Patos, casi Colón. De la zona de la antena. Claro, se acerca a La Fuego. De La Fuego, sí. Bueno, ahí José Perdomo, el tío de la Chili, del kiosco aquí ahora, está cumpliendo años. Mande el saludo. Seguramente van a ir al taller a festejarlo con un lindo asadito. Le mandamos un... En la parrillita, restaurante, La Faustina, ahí en la calle Los Patos, 20 metros antes de llegar a Colón. Muy así bien. Que le mandamos un saludo. No, usted no se acuerda, yo estoy grande. El sábado pasado saludamos a la gente del club Belgrano. No saludamos, ¿no? Porque fue posterior. Ah, fue posterior, así que le mandamos un saludo. Tuvimos la nota con la gente del club. Exactamente, con el presidente. Bueno, ahora aprovechamos y saludamos también a la gente del Club Social y Deportivo Belgrano. Escalada Este, muy bien. Así que saludamos a su presidente y a todos los socios. 80 añitos está cumpliendo. Y hablando de presidente, ya estamos en comunicación con el presidente de la Sociedad de Fomento y Centro... Secretario. El secretario, sí. Lo subí de cargo. No hubo reunión y usted ya lo subió. La Sociedad de Fomento y Centro de Jubilados Villa General Balcarce, que está aquí en la calle Gobernador Ugarte 3589, en nuestra ciudad de Remedio Escalada. El señor Hugo Antonio Lico, Fernando Sirigliano, Héctor Torres, te saludan desde Escalada y su gente. Gracias por estar comunicados con nosotros. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Un gusto escucharlos. Si me dan un poquito más de retorno, porque los escucho muy, muy lejos. a ver si podemos mejorar un poquitito apenas la comunicación. Así ahí estamos, un poquito mejor. Ahora sí, perfecto. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Acá estamos haciendo Escalada y su gente, tratando de acercarle a la gente del barrio y fuera del barrio también las actividades y el momento difícil que seguramente están pasando ustedes como institución, como las están pasando por lo menos todos los que pudimos hasta ahora traerlos a los micrófonos de la MOSH y que nos cuenten. Y bueno, esa era un poco la idea, a través de tus palabras, que nos comente, bueno, cómo está hoy la situación de la Sociedad Fomento Villa General Balcarce. Bueno, mirá, en principio, vos sabés muy bien que, como les comentábamos el otro día, una nueva comisión directiva encabezada por Alejandra Giannini, que es la presidenta, y en esta instancia me toca a mí ocupar la secretaría, y orgullosos, contentos, porque primero que nada hay que decir que esta institución, que arrancó en 1948, con la cantidad de años que tiene, ha pasado muchísima gente por aquí, sin lugar a duda a la comisión anterior y a las anteriores y anteriores, agradecerle lo que han dejado plantado, han sentado un precedente muy importante. Creo que haciendo un análisis muy exhaustivo de las instituciones de toda la ciudad de Lanús, Balcarce está dentro de las primeras 15, con seguridad te diría, ¿no? Por la envergadura, por la cantidad de gente que ha pasado por aquí, por las actividades que tiene, ¿no? Pensar que no es simplemente una institución privada, sino que ha tomado estado público a partir de tener aquí el Jardín de Infantes y que hoy está en manos del municipio de Lanús, y tener la sala de primeros auxilios. Es una de las pocas que se sacaron, a pesar de que el municipio ha hecho muchas salas. De hecho, la Dardo Rocha, que tenemos frente al campo de deportes, aquí en Dardo Rocha y Quirno Costa. Sí, donde estaba la vieja y la más chiquita de las canchitas. Claro. Exactamente. Sin embargo, a la institución se le ha mantenido lo que va a ser la sala de primeros auxilios, con el médico clínico y con la enfermería. Lamentablemente sufrimos un año como lo han sufrido todas las instituciones, los centros de jubilados. Esta es una institución que, como digo, no le falta nada, porque tiene incorporado el centro de jubilados, que ha funcionado muy bien y que ha dado muchas actividades a los adultos mayores, y por otro lado el campo de deportes, que es tan importante para los chicos, ¿no? O sea que venimos con un proyecto nuevo. Si se va aflojando despacito el tema de la pandemia y el tema del coronavirus, creo que vamos a ir incorporando despacio un montón de actividades que tienen que ver con incorporar al vecino fundamentalmente. Bueno, esta es una zona que está muy muy linda para explotarla, porque hay muchos chicos y en el armado de lo que es nuestro proyecto está la creación de la escuelita de fútbol para los chicos, y todo esto tiene que ver con poder poseer la institución desde el punto de vista edilicio, desde el punto de vista estructural, ¿no es cierto? Porque uno se plantea muchas cosas, muchas veces, si tiene un proyecto maravilloso, pero si no tenés las instalaciones para hacerlo, no tenés adecuado el lugar para hacer determinadas actividades, se torna un poquito difícil. Se complica. Por eso arrancamos con una iniciativa distinta. De hecho, les quiero comentar que el asombro nuestro fue que en 20 días hemos logrado alrededor de 190 socios nuevos. Cuando uno habla de nuevo, digo gente que ni siquiera había pasado por la institución, y a raíz de un comunicado que nosotros hicimos a toda la gente del barrio, con una carta específica a cada vecino, diciéndole que asumía una nueva comisión directiva, con ganas de hacer muchas cosas, que nos acompañaran, y ahí tuvimos la respuesta inmediata de los vecinos de acercarse, asociarse y seguir ayudando, colaborando con la institución. Sumar 190 socios en tan poco tiempo es un exactamente, es un logro están importante. Todos registrados y creo que es un hecho inédito. No sé, ¿no? Si cierto, en plena pandemia, porque todavía recién ayer se dispuso el dispo, ¿no? El distanciamiento. Salimos del aislamiento para pasar al distanciamiento, y eso nos permite de alguna manera incorporar algunas actividades más que, si bien hasta ahora las veníamos haciendo en el campo de deporte a cielo abierto, a partir de la semana que viene algunas pueden ingresar ya directamente al edificio que tenemos aquí en la sede central de Gobernador Ugarte y Quirno Costa. Sí, no, te quería cerrar con el tema que 190 socios, y no sé si hay muchas instituciones como la de ustedes que en este momento a lo mejor sí tienen 190 socios que paguen. O sea, que tener... Estoy hablando de los nuevos y los que pagaron. Te cuento cuál también fue la resolución que tomó la Comisión Directiva 9, que lo planteó en la Asamblea, precisamente en la Asamblea donde se eligió esta nueva Comisión Directiva, y que tenía que ver con la irregularidad que venía pasando por el año de la pandemia, por la cantidad de socios que no habían pagado. Entonces se decidió hacer una condonación de deuda de todos los socios que ya estaban, estoy hablando de los que estaban, hablo de los nuevos. Los nuevos son 190, gente que ni siquiera teníamos registrada ni sabíamos dónde vivía. Estoy hablando de los socios viejos, se ha hecho una condonación de deuda de los años 2019 y 2020 y estamos arrancando con un nuevo padrón de asociados a partir del 1 de enero. O sea, estamos dando de gracia también noviembre y diciembre para que puedan, como socios, disfrutar del campo de deporte y las actividades gratuitamente durante esos dos meses, o sea, noviembre y diciembre. Estamos arrancando con los que vienen y pagan, que han sido por lo pronto más de 190, porque también están aquellos que ya eran socios y que también se acercaron y se pusieron a disposición y han abonado las cuotas que tienen que ver con el mes de enero, otros han pagado enero y febrero del año 2021. O sea que es una posibilidad que le estamos dando al vecino de que se acerque. De cualquier manera, con la cantidad de actividades que hemos sumado, hoy una cuota de 150 pesos, que es un atado de cigarrillos, te imaginas que no es nada. ¿Cuáles serían las actividades que hoy alguien que se acerque a Balcarce y consulte, cuáles serían las actividades que podría empezar a desarrollar? Bueno, en principio, en lo que tiene que ver con el sistema médico, está funcionando la enfermería lunes, miércoles y viernes. Posiblemente a partir de la semana que viene ya haya también todos los días enfermería, porque el municipio tiene que enviar una nueva enfermera que se hace cargo del programa Remediar que funcionaba aquí y que va a estar durante todos los días durante la mañana, y otra enfermera que ya trabaja directamente con la institución que va a estar de tarde. Y después tenemos médico clínico, traumatólogo, eso en cuanto a lo que tiene que ver con la parte medicinal, ¿no es cierto? Como también ya está trabajando la parte de pedicuría y podología, está trabajando la parte de masajes, los días miércoles, y está trabajando la asesoría jurídica, también, que es gratuita para los socios. Ya está en el campo de deportes, se están dando zumba, artes marciales, y yoga y pilates funcional, arranca la semana que viene también, en principio gratuitamente para los socios, así que bueno, necesitamos que la gente se acerque, que consulte. Hemos hecho un tablero nuevo que está en la vereda y donde la gente puede consultar todas las actividades que estamos desarrollando a partir de nuestra nueva gestión, ¿no es cierto? Y despacito, con el tiempo, iremos incorporando todas las cosas que nos faltan, que seguramente son muchas, ¿no? Porque peluquería también, ayer por primera vez, después de tanto tiempo de pandemia, vino el peluquero y ya empezó a trabajar y vino gente. Hugo, preguntarte, recientemente el 7 de octubre se reglamentó la ley número 15.192 que ampara en la provincia de Buenos Aires la famosa ley de clubes y asociaciones sin fines de lucro, que tanto estaban esperando instituciones como la que ustedes están manejando en este momento. La sociedad, el Club Balcarce, ¿tomó partido de esto? ¿Están al tanto de esta ley? ¿Se sintieron beneficiados? Sí, por supuesto. Nosotros participamos, lo digo con mucha humildad, estamos dentro de las 15 instituciones más importantes de todo el municipio de Lanús. Así que, por supuesto que tomamos partida de todo lo que tenga que ver con el Estado provincial y con el municipal. De hecho, el municipio nos está acompañando. Fíjate que nosotros somos sociedad de fomento y centro de jubilados. Así figura en el estatuto. Pero a su vez tenemos el campo de deporte que ustedes conocen, que es una manzana completa, donde están las dos canchitas de fútbol 5 con césped sintético y donde está la cancha de fútbol grande de 11 que gracias a Dios arranca hoy después de tanto tiempo. Ahí, o sea, tenemos que ahí tenemos que guardar ese campo para el día que hagamos el partido de despedida de Héctor Torres. Pero cuando ustedes quieran, por supuesto, no tienen más que avisarnos. La cantidad de goles que yo hice en la cancha de Balcarce, inimaginable. Bueno, son como los 1000 goles de Pelé. Buen jugador. Te decía que a pesar de que somos sociedad de fomento y centro de jubilados, así figura en el estatuto, el municipio nos reconoció la actividad del club deportivo y nos está en este momento está en ya avanzada la posición, digamos, de la documentación para que nos van a dar un subsidio que nos ayuda en este momento, que hay poquitos ingresos, a pagar los gastos que esto tiene, porque evidentemente te imaginas que es una institución grande y la luz, el gas, el agua y todas las boletas siguen llegando todos los meses y se hizo realmente un poquito pesado, pero gracias a la ayuda, por ejemplo, del PAMI con su subsidio para los centros de jubilados y la ayuda del municipio que tiene que ver con este subsidio que nos van a entregar ahora, podemos afrontar toda esta situación en un estado de inactividad prácticamente, ¿no? Sí, y simplemente te lo marcaba el tema de la sanción de esta ley porque aplicaba a los clubes que sufrieron este tipo de gastos en pandemia y no tenían de dónde sacar los recursos. Uh-huh. Por eso quería consultarte si ya está abierto el registro para que ustedes estén implementados o tomados para que esta ley le sea beneficiada para ustedes, ¿no? Sí, por supuesto que sí. De cualquier manera tengo que contarte algo porque nobleza obliga, Héctor, y tiene que ver, ¿sabes con qué? Fundamentalmente con el hecho de que la comisión directiva anterior, hasta el mes de septiembre, estuvo pagando absolutamente todo, hasta el último día de la asamblea, estuvo pagando, había recursos todavía en la institución como para no atrasarse en lo que tiene que ver con la situación impositiva y con la situación de los servicios. O sea que, si bien insisto que es una situación difícil, a nosotros, gracias a la tarea maravillosa que ha desarrollado toda la comisión directiva, nos agarra en una situación que no nos agarra con deuda, por lo menos con deuda. Yo conozco otras instituciones, independientemente de mi actividad laboral acá, les cuento que yo soy cantante y hago espectáculos y demás, y algo que me vincula con los 118 centros de jubilados de la ciudad de Lanús. Yo tengo mucho acercamiento a todos los centros y conozco en profundidad prácticamente a casi todos y a los presidentes de los centros. De hecho, estamos viendo la posibilidad de crear algo que no existe en Lanús todavía, es que es la unión de centros de jubilados. ¿No es cierto? Que aprovechando que nosotros también somos centro de jubilados, armar algo que nos permita a nosotros ir a pelear juntos algunas posiciones, claro, como sí, esta sí, que decís vos, de la provincia y demás, ¿no? Una cosa es cuando uno va solito, sí, y otra cosa es cuando está representado por una federación de centros de jubilados o una unión de centros de jubilados, donde participan en esta instancia, están aproximadamente más de 60 centros de jubilados listos para ingresar a esa federación. Que bueno, también nos va a ayudar en un montón de cosas. Con la hermosa actividad que tienen los centros jubilados, yo en algún momento trabajé en deportes en el municipio, en lo que era los torneos abuelos bonaerenses. Qué bien. Y también recorrí y comí como nunca en los centros jubilados cada vez que se hacían las actividades, y claro, realmente es terrible. Primero la cantidad, sí. Después la contención para con los mayores de los distintos barrios. Y después la energía que a veces nosotros, que yo ya estoy en los 60, en cualquier momento me arrimo acá al Roberto Cumo. Estás ubicando lugar. No, primero vení acá. Dale. La energía que le ponen a cada una de las actividades realmente es envidiable. Así que bueno, bienvenido sea la noticia de que puede haber o se puede formar una unión de centro de jubilados de Lanús, creo que es lo que decías vos. Una cosa sí, es ir a pelear, en el buen sentido, por algo que le corresponde a alguien que vaya solo, y otra cosa es decir, no, mira, nosotros venimos a representar a los ciento y pico de centros jubilados que hay en Lanús o más. Claro. Creo que es una muy buena iniciativa. ¿El nombre del presidente anterior lo tenés? Sí, por supuesto. Ricardo Pacero fue el presidente anterior hasta hace prácticamente los primeros días de octubre. Muchos años estuvo, fue el 26, ¿no?, de septiembre. En una situación que vos pensás, que tuvimos, la asamblea se realizó autorizada por persona jurídica de La Plata y por supuesto por el municipio de Lanús, que supervisó la asamblea, se hizo por vía Zoom y con una característica muy particular. Vos sabés que el hecho de que se haya hecho por vía Zoom permitió que sea una de las asambleas más concurridas en la historia de lo que lleva, de lo que tiene Valcarce. Nunca hubo tanta cantidad de gente en una asamblea presente, ¿no? En las presenciales por ahí venía menos gente que en esta que se hizo por vía Zoom. Así que bueno, donde todos participaron, donde todo salió perfectamente bien, y obviamente el lunes siguiente el presidente saliente, que es fue Ricardo Pacero, y que por supuesto es socio honorífico como todos los demás que formaban parte de la comisión, ¿no? Si acá pasaron muchos presidentes con mucha iniciativa, muchos presidentes con muchas vinculaciones que permitieron que el Jardín de Infantes funcionara y que pasara al área municipal, y que hoy están entregando, como fue el otro día, el alimento a más de 70 madres que vinieron a buscarlo para sus chicos que no pueden concurrir todavía al jardín. Y estamos entregando, por intermedio del programa materno-infantil, a los socios, a las mamás socias de la institución que tienen chicos, le estamos entregando la leche para el programa materno-infantil, y también le acompañamos la leche con un bizcochuelo, todas esas cosas que estamos haciendo y que tienen que ver con asistir al vecino del barrio. Acá hemos hecho el programa de COVID-19 con desinfección para todo el barrio con base aquí en Villa Valcarce. Hemos hecho el operativo de vacunación en plena pandemia con la vacunación antigripal y neumococo. Se han vacunado a más de 60 personas en un operativo muy, muy importante. Digo, todo esto hizo que la gente empiece a mirar de otra manera a Valcarce, especialmente la gente del barrio, la gente que pasa por aquí por la puerta y ve que hay actividades. Y otro dato que te voy a pasar, que es importante para el vecino de la zona, es que a partir del sábado que viene se inicia el mercado en tu barrio, aquí en las veredas de Valcarce. Son 11 puestos que vienen directamente del mercado central y por supuesto supervisados por el municipio de Lanús, y que tiene que ver con mercaderías a muy buen precio en frutas, verduras, pescado, artículos de limpieza, digamos, todo lo que vos encontrás en una feria normal, a partir del sábado que viene lo van a ver aquí en las veredas de el Valcarce e inclusive en la parte de la calle Quirno Costa. Y si esto prospera y anda bien, obviamente la idea también es llevarlo al estadio, allí donde tenemos la manzana completa, ¿no? Los sábados por la mañana. Si el resultado es mucha gente, que la gente que está llamando es muchísima para preguntar si arranca, y hemos hecho solamente un anuncio de que podía llegar a venir, bueno, hoy es una concreción formal, el mercado en tu barrio arranca el sábado 14 a partir de las 8 de la mañana y hasta las 14 horas aquí en Valcarce, para ayudar a los vecinos con la canasta familiar que está tan complicada. Quería resaltar lo que comentabas, que el club le reconoce al presidente saliente como socio honorario, ¿no? Eso es un buen detalle, habla bien de ustedes ante la gente del barrio. Uno inició su vida a los 6, 7 años acá en el Club Atlético Talleres hasta que llegó a ser presidente, y en ese sentido muchas veces fuimos herejes o no le reconocimos al que se fue el trabajo realizado. Siempre tratamos de sumar a favor de uno los errores del otro. En estos últimos años en Talleres se ha dado eso, que prácticamente en todas las cenas o en todos los actos o en todo lo que Talleres realice se invita a los expresidentes, y es un buen mensaje para la gente. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Nosotros, vuelvo a insistir, nuestras últimas palabras, de hecho ha ocurrido en la asamblea y se ha votado por unanimidad, todos los que hayan participado, no solamente el presidente, sino todos los que hayan participado en la comisión directiva anterior, tesoreros, secretarios, vocales, excelente, para nosotros son socios honorarios, tienen las puertas del club abierto, esta es su casa, no es que terminaron su gestión y se fueron, nosotros lo que queremos es que sigan participando. Mira, yo tengo un concepto, y tengo tu edad, más o menos, Héctor, yo tengo un concepto muy particular, que es la visión que tienen las culturas orientales. las culturas occidentales. La cultura occidental mira un poquito de reojo cuando tiene que ceder una posición. Las culturas orientales normalmente forman el consejo de ancianos. ¿Y por qué? Porque se los da la experiencia. Porque uno tiene que estar siempre apoyado en el que vivió, en el que supo hacer las cosas, y nosotros creo que tenemos ese concepto aquí, por eso honramos tanto a los que se fueron, a los que ya no están, ¿no es cierto?, que tienen su lugarcito aquí en el club, y a los que están, los vamos a atender. Yo les decía la vez pasada a todos los miembros de la comisión que estamos esperando que se levante la posibilidad de poder hacer un almuerzo, una cena, con todos ellos, con todos los que en su momento han pasado por aquí, no importa el rol que hayan cumplido, sino que hayan pasado por aquí por las comisiones directivas anteriores. Habla bien de ustedes. Es bueno iniciar y seguir esa gimnasia de la convivencia que tanto pregonamos también para la misma sociedad, para que sigamos creciendo. Sí, Hugo, sí, nos decís... página, teléfono, ¿cómo se puede comunicar la gente con la Sociedad de Fomento Balcarce? Bueno, en principio hay una página de Facebook, Sociedad Balcarce, allí van a ver todas las notificaciones. Por supuesto está el Instagram también, que es Sociedad Balcarce, y que allí pueden ver todo lo que se va concretando y todo lo que va saliendo, y en su defecto comunicarse con nosotros, que estamos abiertos de lunes a sábado, la parte administrativa, de las 9 de la mañana hasta la 1 del mediodía y de las 3 de la tarde, estoy hablando de la administración, hasta las 6 de la tarde todos los días, inclusive los sábados de 9 a 1, y si no, comunicarse con nuestro teléfono, que es el 4267-3971. Bueno, Hugo, muchísimas gracias. Al contrario, la verdad que, ¿sabés qué? Quería resaltar también, favor, que digamos que somos 3 o 4 veteranos, pero quiero resaltar un poquito también el hecho de que la comisión directiva tenga mucha gente joven. Buenísimo. ¿No? Y sí, que sí, tiene otra mirada y que de pronto tiene un impulso cuando la institución está regida o manejada por gente adulta, mayor, por ahí tienen otra visión distinta, y cuando encontrás gente con mucho empuje, como la presidenta que tiene, Alejandra, tiene 41 años, y te imaginás que todas las pilas, vino al jardín de infantes aquí, mirá, cuando era chiquitita y cuando Pichoncitos era privado, no estaba en manos del municipio. Pero así que te imaginás que vive en la misma manzana de la institución, ama esta institución, y por supuesto con sus 41 años ponerse al frente de todo esto es una tarea bastante, bastante importante. Así que Gustavo, que lleva 25 años y que está a cargo, es el vicepresidente y está a cargo de todo lo que tiene que ver deporte, fundamentalmente el fútbol, en las canchas de nuestro complejo deportivo. Es lindo que los pibes se sumen, nos hacen renegar un poco porque nosotros, la experiencia nos hace creer que la sabemos toda. Hoy los pibes tienen mucho empuje, muchas ideas nuevas, así que si le das lugar, bienvenido sea. Y hay también, que apoyarlos. Y también me alegra mucho el tema que la presidenta, como pasa en varias instituciones de escalada, sea una mujer. Y darle, más espacios. Durante muchos años ha sido vocal, empezó como vocal suplente, y bueno, esto habla bien de que no es una caída de afuera, no ama la institución, ha sido la empleada administrativa de la institución durante muchos años, digamos, conoce el manejo de la institución y ahora lo que quiere es mejorar todo lo que hicieron los demás. Esta es la casa de ustedes, no tengo más que decirles que cuando quieran venir solo me tenés que llamar, decir, vamos a almorzar y charlamos tranquilamente aquí en la institución, estamos, cuando ustedes gusten. Ahí estamos firmes. Como bueno, también del lado nuestro, toda la información que tengas, tenés mi WhatsApp, nos las pasás para que nosotros los sábados ya tengamos al tanto de toda la actividad que ustedes hacen para todo su barrio, ¿vale? Muchísimas gracias a ustedes, gracias al programa, y por supuesto mantengámonos en contacto. La verdad que ha sido muy linda la nota, los felicito, y a todos los vecinos de Escalada los esperamos por Balcarce. Ahí está, muy bien. Abrazo grande, que anden bien. Gracias, Hugo. El presidente de la Sociedad de Fomento Villa General Balcarce. El secretario, perdón. Tanda y vamos con la otra. Antes de la tanda le agradecemos a Anabela Checa que nos está haciendo el aguante con la radio en la vereda. Ahora sí. GL, Electricidad de Nicogatti. Ventas de materiales eléctricos, iluminación, proyectos. Atención al gremio. Centenario Uruguayo 1367. Lanús Este. 11-60-89-35-54.

Hacé realidad el sueño de tu casa propia. Construida con ladrillos. Cuotas fijas 100 pesos. Siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Tómbola Taller Gráfico, diseñando tus ideas, folletos, flyers, tarjetas personales, impresiones, laminado, mate. Garay 181 Remedios de Escalada. Delivery al 15-5049-7615. Uva Roja Vinoteca. Vinos, licores, whiskies. Regalos empresariales, productos de campo. Bedoya, esquina Avenida Marco Avellaneda, Remedios de Escalada. Y también auspician este programa Agencia Oficial de Lotería Isidoro, desde 1989 en la calle Beltrán. Cobre seguro y en el acto, Agencia Isidoro Beltrán 227 Escalada y Aluminios Sarandí, puertas, ventanas, Salta 798 Sarandí, abierto lunes a viernes de 9 a 18 horas, 4205-5415, un mail aluminiosarandí@hotmail.com. 10:37 de la mañana, 23 grados la temperatura, cielo totalmente despejado aquí en Mosh Radio, desde los estudios de Dr. Melo 4565, en Remedio de Escalada, nos sintoniza por www.moshradio.com, una máxima de 26 para el día de hoy. Hasta las 12 del mediodía le hacemos compañía. Esto es Escalada y su gente, una idea de Héctor Torres. Mi nombre es Fernando Sirigliano. Le hacemos compañía hasta las 12 y mañana. Y mañana revive este programa por AM740 de 13 a 16. Cambiamos el horario. Mañana lo podés revivir de 13 a 16 horas por AM740. Ya estamos en comunicación con el arquitecto Omar Panosian, que nos va a desasnar un poco sobre el tema de tierras y urbanización en la provincia de Buenos Aires. Llamamos a los que saben, por eso está en línea el arquitecto Omar. Fernando Sirigliano, Héctor Torres te saludan de aquí, Escalada y su gente, gracias por la nota. No, hola, buen día, gracias a ustedes por contactarse. Omar, sí. Perdón. No, a disposición, iba a decir nada más. Ah, está. Viste que esta semana, o en estos últimos días, se habló mucho sobre el tema toma de tierras, tanto en Guernica, en Moreno, bueno, en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Tierras que, en teoría, parecería ser que no son de nadie. Al rato aparecen dueños de estas tierras, que los que ocupan las tierras o las organizaciones que están apoyando, no apoyando la toma, sí apoyando que la gente pueda tener un lugar para vivir, dice que estas tierras realmente no son de esos que dicen que son los dueños. Yo te quería preguntar, a ver si nos podés ayudar, ¿hay un registro provincial de tierras donde marquen de quién es cada espacio que está libre en la provincia? Hubo muchas preguntas y el tema habrá muchas dimensiones para pensar. La primera que se me ocurre rápido es una batalla cultural que se viene dando respecto de esto, ¿no? Digamos, cómo se eligen las palabras para rápidamente de muchos medios estigmatizar a los sectores que se ven obligados a ocupar una porción de suelo semiurbano para poder vivir. Pero el organismo provincial que se encarga de los inmuebles, es el Ministerio de Hacienda de la provincia, hay un registro de inmuebles fiscales. Pero digamos, es un dato, digamos, más intra, más hacia adentro, más hacia la estructura estatal. No hay en eso una línea de comunicación con la sociedad, con el pueblo en general. Sí. El Ministerio de Hacienda tiene un banco de inmuebles fiscales, el BIF, y ahí tiene un registro de todos los inmuebles que pertenecen a la provincia, no así a los municipios. Hay una dirección, inclusive, de inmuebles fiscales y demás. Uno como siendo funcionario de algún municipio, en alguna eventualidad, puede solicitar esa información y demás. Pero, digamos, no es un área que esté vinculada y que esté en contacto directo con la sociedad, y eso nos abre otra línea de pensamiento, cómo tiene que reestructurarse, armarse el Estado y hacerse de herramientas, de políticas y de actores para resolver realidades que cada vez abarcan mayor cantidad de gente. Recién hablabas de las organizaciones sociales, y de algún modo vienen a dar cuenta de un segmento cada vez más creciente, lamentablemente, de la sociedad, que no tiene respuesta respecto al Estado. El Estado, como está configurado, Estado viejo en muchos aspectos, sí. No incluye a gran parte de la sociedad. Digamos, la informalidad es precisamente eso. Hay informalidad en el trabajo, hay informalidad en el tema de las tierras, digamos, porque no hay registro de ellos. Recientemente, cuando se decide implementar el IFE, el Estado, de algún modo, se noticia que, lejos de lo que suponía, no eran 3 millones, sino cerca de 11 millones de personas las que no tenían registro. Bueno, este mismo campo abre las preguntas que no tenemos que hacer todos, digamos. Y el primer actor acá siempre es el municipio, que interactúa permanentemente con la sociedad en cada territorio, es el municipio, con muy pocas herramientas, por cierto, con presupuestos que son exiguos, por no decir casi muy pobres, y que no tiene herramientas, y tiene que acudir al Estado provincial en un caso, y creo que ha dado respuesta en la eventualidad. Claro. Quizás lo que hace que preguntarse es cómo hacemos para que la respuesta esté pensada, nos permitamos pensar como sociedad qué hacemos con tantos de nosotros, que somos ya millones, los que no tenemos acceso a una vivienda, y a tierra, para trabajar, para vivir, para habitar. Exacto. Una de las preguntas que yo te quería hacer, dentro de la ignorancia que podemos llegar a tener, porque no somos estudiosos del tema, solamente recabamos información o inquietudes de vecinos, o las nuestras mismas, ¿no? Y en nuestra ignorancia y desconocimiento nos preguntamos por qué nos pasan estas cosas. Y una de las preguntas que yo te quería hacer era si conoces, si hay proyectado alguna idea a futuro de cómo deberían ser la entrega de estas tierras, la tierra, a ver, más allá de que yo la compre, ¿no? Suponete cualquiera, un terrateniente, que sabemos cómo las compraron, cómo las tienen, que algún día también alguien tendrá que ponerse los pantalones largos y decirle, muchachos, ¿ustedes cómo consiguieron todo esto? Digo, la tierra, en realidad, la tierra es del país, ¿no? O yo estoy equivocado en la lectura. Más allá de que yo la haya pagado, la tierra es ahí nuestra. Ahí está la pelea. Sí. Ahí está la pelea. Cuando se configura la Argentina, los que se reservaron para sí, digamos, el sector de poder, llamado oligarquía, tiene muchos nombres, fue justamente la tierra. Es más, las provincias preexistentes, la nación misma, deciden entregar el poder de administración y el poder político a un Estado nacional, pero sí. Estos estados preexistentes preservaron para sí todo lo que tenía que ver con la tierra, de algún modo representando a los poderosos de cada lugar. Y no cualquier tierra. Y la mayoría de las tierras productivas, aún aquellos pequeños sectores productivos, terminaron sucumbiendo por muchas políticas. El estudios históricos, digamos, la eliminación de la Junta Nacional de Granos, de los ferrocarriles, hizo que muchos de los emprendimientos rurales de pequeña a mediana escala terminaron sucumbiendo frente al poder, digamos, y no poder competir con los grandes terratenientes y demás. Entonces es así sostenible, inviable, y eso generó gran parte de la migración. Basta mirar los registros provinciales. O sea, primero la provincia de Buenos Aires sufre un fenómeno, que es que la migración interna del país termina en su mayoría asentándose en el territorio provincial. Y además, no en cualquier pueblo, no en 25 de mayo, no en Navarro, sino que van a las ciudades puertos, en la ciudad donde hay trabajo, y ahí la tierra es escasa o nula, y se da el fenómeno, digamos, justamente ni el Estado tiene tierras suficientes. Lo de la tierra es muy discutible, porque siempre aparecen dueños, entre comillas, aun cuando no los hay, pero será cuestión de decisiones políticas. Aún habiendo un dueño, tendrá que demostrarlo fehacientemente. También está el recurso de la expropiación, obviamente, tratando de llevar un consenso, tratando de no alterar cierto orden jurídico, pero entendiendo que ya son millones, si se analiza bien la cantidad de gente que no tiene acceso a la tierra. Ahora lo que uno tiene más presente es esta pandemia que estamos sufriendo, y que dio cuenta de que mucha gente, con la caída de su actividad, esa changa que venía dando, ese tipo de trabajo informal, otra vez la informalidad, Al caerse todo eso, muchos, pero muchísimas familias no pudieron pagar el alquiler de la vivienda, que también, que precaria, que alquilaban, y ya no hay más red de contención. Y fueron a parar algunos a la casa de un vecino, de una madre, de un hermano, o a la calle en el peor de los casos. Pero es algo latente, es algo que ocurre. Si uno corta la sociedad, digamos, en posibilidad de ingreso y adquirir suelo urbano, ¿cuántas familias, cuántas argentinas, argentinos tienen la posibilidad de adquirir suelo urbano o periurbano? Un mínimo. Con un transporte medianamente cercano y con condiciones de vivir en un hábitat, digamos, vivir en un hábitat de ciudad. El derecho a la calle, el derecho a la ciudad es lo que está vedado en los centros urbanos, entre otras cosas. Y ahí es donde hay que hacer hincapié. Hoy la política tiene una respuesta y la provincia creo que la va a dar, tiene proyectado cerca de, si no me equivoco, si quizá me equivoque, que me corrijan, creo que son más de 30.000 lotes con servicio. Sí. Y es una primera respuesta, digamos, a poder enmendar esta ausencia del Estado y esta falta de respuesta a gran parte de la sociedad. Es como ir empezar política con eso. Es como ir pensando ya en un sentido de urbanización para toda esta gente que usted está hablando, que lamentablemente hoy la está pasando mal y necesita tener una solución en la inmediatez, ya no es ya proyectar. En inmediatez. Claro, claro. O sea, lo que gana es la inmediatez del problema, no proyectar para adelante. Aparte, Omar, cuando algunos dicen la gente necesita y lo traslada a la gente. La gente puedo ser yo mañana. Yo hoy estoy pagando. Me voy de una casa, y lo digo porque quien me alquila hoy la casa me está escuchando, yo me fui de una casa que para renovar el contrato tenía que poner casi 54.000 pesos, se me iba a un alquiler de 17.000 y lamentablemente no la pude alquilar, me tuve que ir y me tenía que ir el viernes de esa casa, un viernes, ponele cualquiera, ¿no? Y el miércoles no tenía dónde irme y encontré por suerte a la familia amiga, que le explico la situación y me dice, mira, yo tengo una casa así, si querés venía a mirarla así, la casa estaba habitable, hermosa la casa, logré pagar mucho menos, que me hicieran un precio razonable, y si no, no sé si yo no hubiese sido uno más, de lo que mejor tendría que ir a ocupar una tierra. Claro. Entonces, Eso es el punto a analizar, porque si nota la mirada, digamos que los medios ahí tienen mucho que ver, la batalla centralmente es política y por ende cultural, cómo se construye, digamos, la información y el sentido común. Se dice desde los medios masivos, concentrados, por cierto, sí, los ocupantes, los intrusos, claro, la violación de la propiedad privada, se los pone en el lugar del otro, pero del otro como un delincuente, del otro como un no deseado, del otro como que incurre en una falta gravísima que me altera a mí, que tengo propiedad, y subvierte todos mis valores. Sí. En realidad no es así. Aún trabajando, aún yendo a estudiar, aún tiene un título y un trabajo más o menos razonable, hoy día acceder no a una vivienda propia, sino a alquilar una, y después se verán las condiciones en que se alquilan y habrá que hacer un registro, inclusive de los alquileres, y el Estado también tendría que tomar cuenta de eso, hipotéticamente. Sería una herramienta más que deseable. Los países desarrollados tienen política respecto a los alquileres. Ya que la cantidad de familias que ya no pueden acceder a un terreno urbano, a suelo, a vivienda, es cada vez mayor, es creciente y ya impacta en buena parte de la población. No es un sector minoritario, marginado. No. O sea, hay que tomar cuenta de esto y empezar a diseñar herramientas, pero no es el acceso solamente en el inmediato un lote con servicio, que está muy buena la idea. La idea es poder incluir en ciudad. El trabajo, digamos, es un poco el ordenador de la sociedad, digamos, y los perfiles productivos, de discutir democráticamente qué se quiere hacer con la tierra, es discutir cómo se divide el trabajo. El campo que ya no alberga trabajo, no impulsa a la sectora más humilde, ya, digamos, diseña un tipo de país extractivo, agroexportador primarizado, y eso organiza el trabajo. Y digamos, no quiero aburrir con la historia, pero digamos, desde el peronismo, pero es bueno hacerlo. Se decidió industrializar Argentina. Industrializar es democratizar el trabajo, básicamente, porque todos acceden a un trabajo con derechos, un trabajo reconocido, digamos, que permite insertarse. Empieza a desarrollarse los grandes centros urbanos que conocemos. Omar, no quiero dejar pasar una frase que usted dijo recién, que es una política de Estado, no de gobiernos, sino tiene que ser una política de Estado, tiene que vincular para adelante, tiene que ser algo que sea implícito a través del tiempo, sin mediar cada uno de los gobiernos que vayan pasando. Tenemos que permitirnos eso. Llegar a ese modelo, ¿no? Y llegar a ser ciudad. Es decir, si muchos de los pueblos interior no pudieron sostenerse, es porque no pudieron albergar laboralmente a sus familias. Solo tenía un trabajo, aquel que tenía un área de producción medianamente grande y rentable, y el resto, el trabajo es tan mal y tan precarizado, que se ve expulsado, aparte no tiene acceso al estudio, a montones de valores que la ciudad brinda. Hoy la vida es eminentemente ciudadana, digamos, citadina. Argentina, por su perfil de producción, hace que tenga cerca del 90% y más, creo ya, de su población viviendo en ciudades. Claro, pero y de esa población, gran parte no accede a la ciudad en su plenitud. Tiene que ver con lo que me voy a vivir a las afueras de tal pueblito, sí, que le llega a la punta de una línea de ferrocarril esporádicamente, ya empiezo a carecer de montones de cosas que la ciudad me brinda, de la cultura, del esparcimiento, del trabajo, de la vinculación. Hoy somos ciudadanos o individuos hipertexto, digamos, estamos insertos en varios textos, digamos, y cobramos sentido en cada texto que nos insertamos, y somos uno más en el club, uno más en el estudio, uno más en el trabajo, en el barrio, en el ámbito social, en el familiar. Pero porque vivimos en la ciudad y nos permite todo ese tipo de vinculaciones, porque tenemos servicios de medios de comunicación, tenemos transporte, tenemos una calle que nos vincula, sí, y tenemos un trabajo que nos permite hacer ese tipo de vida. ¿Qué pasa en las barriadas? ¿Qué pasa en la pandemia, digamos, cuando pegó fuerte y se tuvo que, digamos, restringir, digamos, salir a la calle? En los barrios eso no se pudo hacer. No, fue terrible. Porque el ámbito día es el barrio mismo, digamos, porque las viviendas están hacinadas, porque para ir a cobrar su recurso que el Estado le brinda, tuvo que trasladarse vía transporte público hacia un banco, porque en las barriadas humildes tampoco hay, se accede al banco, digamos. No se accede a las ciudades, de los sectores que no tienen acceso a la ciudad. Y así todo, para la redundancia, ¿no? Y así todo con respecto a la pandemia. Así todo con respecto, sí, a la pandemia, creo que la gente que más hacinada vive, creo que fue dentro de sus pocos recursos la que más respetó. Yo hasta los 20 años, dos cosas, hasta los 20 años viví en Villa Talleres, justo enfrente de la cancha de Talleres, o sea que conozco, sí, o sea, a mí nadie me lo contó, y también conozco, porque también nadie me lo contó, lo que vos decías recién, de la forma que las distintas provincias van expulsando a la gente, porque lo que decías vos, se queda sin laburo. ¿Dónde hay laburo? Como decíamos en aquel momento, en la CAPI, y la gente se venía, porque en la provincia de Buenos Aires, alrededor de los puertos, de la estación de ferrocarril, lo que sea, se estaba construyendo y la gente venía a laburar y dejó su terruño, dejó su historia de vida, la dejó y se vino acá. ¿Y dónde terminó viviendo? Lo mismo que le pasó a mi viejo cuando vino de Entre Ríos, terminó viviendo en Villa Talleres. Porque acá consiguió laburo en el frigorífico en su momento, mi vieja en un peladero de pollo, entonces la gente se venía y le pasa, sumando lo que decías vos, porque muchos pibes, amigos míos, que inclusive hoy, bueno, ya estamos grandes, venían acá a Buenos Aires, laburaban, se podrían comprar una zapatilla, un pantalón, una camisa, y a lo mejor en algún momento del año volvían a su pueblo. Y el pibe que estaba en el pueblo decía, che, mirá, este se fue a Buenos Aires y vino con zapatilla nueva, un pantalón. O sea que hay que irse. Y la gente se venía. Claro, y se venía acá a vivir como nos tocó vivir, hacinados, perdiendo nuestra identidad de pueblo, ¿sí? Y tampoco teniendo acceso a un lugar digno, porque es lo que nos pasó a todos, a la mayoría. Ahora, te comento, mirá, acá cerquita de Buenos Aires, dentro de la provincia de Buenos Aires, hay un pueblo que se llama Castelli. ¿Sí? Que es donde vive hoy vive en parte de mi familia, ¿no es cierto? Uh-huh. El intendente de Castelli es un pibe joven, Francisco Charren se llama, un muchacho muy joven, compañero nacional, popular, pero más allá de eso, este hombre que hizo un estudio, que es a lo que a lo mejor yo quiero llegar y a lo mejor vos no desanás, o si estás loco, algún día lo podemos hacer. Este muchacho se sentó, él, con la gente de Catastro, y dijo, bueno, escuchame una cosa, a ver, este campo que está acá, que es de Fernando Sirigliano, ¿cómo empezó el campo? Y resulta que en Catastro este hombre tenía de una hectárea un cuarto, pero hoy cuando salieron a hacer el laburo, ese cuarto de hectárea eran 2 hectáreas. Entonces este muchacho, ¿qué hizo? Llamó a Fernando Sirigliano y dice, discúlpame, vos acá en Catastro tenés un cuarto de hectárea, pero resulta que ahora nosotros venimos y hacemos un estudio y miramos y vos tenés 2 hectáreas. No pagás por el cuarto, pero además te apropiaste de el resto. automáticamente, ¿sabes lo que hacen? Carta, documento, lo citan, o pagás todos los impuestos, ¿sí? O eso que vos te apropiaste es del municipio de Castelli. Y lo está haciendo, y está haciendo barrios, está haciendo plazas, está haciendo canchas de rugby, centros deportivos. ¿Crees que eso se puede llegar a lograr a nivel nacional, provincial? Y es una pregunta extraordinaria, pero tiene muchas respuestas. tendría que ser inversamente proporcional a lo que es normal, ¿no? Que vaya de abajo hacia arriba. La cercanía a la gran metrópoli, al gran puerto, las posibilidades de contar con suelo son menores. Y de suelo urbanizado o urbanizable son menores. Sí. Ahí se dificulta. La inclusión centralmente es por el trabajo. O sea, la posibilidad de poder vivir en un lugar es poder desarrollarse, desarrollar una vida. Y eso implica tener una fuente de trabajo segura, confiable, con derechos. Digamos, la centralidad de la inclusión, digamos, a una vida en sociedad, digamos, con los derechos que todos, todas nos merecemos, es justamente el trabajo. Muchos de los pueblos del interior no pueden dar trabajo y estudio, digamos, y cubrir las expectativas de sus jóvenes. La intención del intendente de Castelli es extraordinaria y se podría replicar en otros lugares. Por eso hablaba de que la primera dimensión del Estado que hay que reconvertir es la municipal. Sí. Es una discusión que tenemos que dar en los municipios, digamos, por la cara de la política que la sociedad debe siempre es el municipio, ante un reclamo, ante un corte de luz, ante una lo que sea, la primera manifestación a la autoridad política se da en el municipio, la primera trinchera a la política. Y son estados con muchos de esos con jóvenes compañeros con una voluntad, una vocación política, producto de su militancia y su fervor, con muchísimas ideas y ganas de. Pero necesita necesariamente la reconversión de ese estado. El estado municipal no cuenta con herramientas que siquiera permitan visibilizar estos problemas. Este intendente, como decía Castelli, visibilizó el problema y vio donde había una punta para tirar y empezar a construir política de tierra y política urbana. ¿Sabés por qué te cuento esto? Porque a mí mi amigo Juancito me dijo que eras un tipo... es más, cuando yo hablé con él, el invitado fue él, después fue su compañera, amiga, amante de la vida, yo no digo más, su mujer, y me dice, mira, no va a poder porque tiene que dar en la cátedra, pero y creo que nos conocemos de vista porque yo fui director en la Municipalidad de Lanús mientras estaba Darío Díaz Pérez, y te vi la foto el otro día, te tengo visto, sí, seguro. Sí, me decía, sí. habla con este, así fue, porque este es el más. Este hombre, ¿por qué te cuento esto? Porque a lo mejor en alguna reunión de esas que seguramente vos debes tener donde se plantean estos temas y se pueden tirar ideas, ¿este hombre qué hizo? La tierra no es tuya, no puedes comprobar que es tuya, es del Estado municipal en este caso, ¿no? Hizo todo lo que tenía que hacer. Pero a su vez, uno dice, hace casas. ¿Y a qué empresa contrató? No contrató ninguna empresa. Lo hace el municipio y le dio trabajo a la gente del municipio. Trabajan cooperativistas o vecinos. No tercerizó. Dice, la plata que yo me ahorro, porque la oposición dice, no, tiene que ser una empresa, porque bueno, lo bastardean un poco. Dice, no, porque la plata que yo me ahorro en tener que tercerizar, la vuelco en mi barrio, la vuelco en mi pueblo. Claro. Y el tipo del pueblo gana plata y compra en el kiosco de Carlito. Y Carlito le compra la pizza al muchacho al lado. Ejemplo a seguir, Omar, ¿no? Absolutamente. Por eso digo que los gobiernos municipales tienen que permitirse repensarse y rediseñarse y armar equipos que aborden estas realidades. Los catastros, tal como están configurados, no dan cuenta de muchos. Analizando Lanús, por ejemplo, en un territorio que conozco, muchos de los barrios, de los asentamientos populares que hay, sí, de las villas, entre comillas, sí, están asentados desde el punto de vista del catastro, es decir, el registro que tiene el Estado, son polígonos, son macizos, así se lo llama técnicamente. Sí. Esos macizos son terrenos, propiedad o de un organismo provincial, o de un banco, o de algún privado, que si uno lo observa, ve un polígono en blanco, está en blanco. Sí. Allí no hay calles, allí no hay viviendas, allí no hay nada. O sea, si ni siquiera los visibilizo, los veo, claro, qué bueno. De mala manera puedo saber que ahí la realidad es muy otra, y analizando a Cuba, o Jardín, o lo que sea, esos macizos, sí, en Villa Porá, miles de familias, Santa María, miles, más de 40 asentamientos en el distrito, sí. En la traza de lo que era la General Paz, ahí está incluido Talleres. Exacto, sí. No, ni siquiera cuentan con eso, digamos. El Estado tiene herramientas que son viejas, digamos, que responden a una lógica donde alguien podía adquirir un suelo, podía catastrarlo, registrarlo, inscribirlo, llamar a un profesional, construir algo, y el Estado, vía inspectores, lo controla. Ese es el campo formal. Pero ese campo formal, esa dimensión de la formal, ¿a cuánto se incluye ya? Cada vez a menos. Exacto. Eso tiene que tener herramientas para esta nueva configuración de la sociedad. Desgraciadamente es un país que se ha empobrecido, Argentina. Las políticas liberales devastaron su industria. Digamos, el principal objetivo de la dictadura fue aniquilar esta democratización del trabajo, que fue la industria, y el movimiento obrero organizado fue, digamos, el objetivo de la dictadura, entre otros, y provocó esta caída en económica. Digamos, la estructura, la configuración económica de Argentina, de algún modo lo diseñó la maldita dictadura, ¿no? Digamos que trató de anular esta posibilidad de un país industrializado y que discutiera para sí de qué trabajar y qué producir y qué venderle al mundo y cómo insertarnos nosotros mismos en nuestra sociedad y de cara al mundo. Bueno, eso tiene que ver cómo se distribuye también la tierra. Hay enormes cantidades de tierra que pertenecían a alguien, entre comillas, y que han sido ocupadas, habitadas y que no tienen registro. Bueno, hay que romper eso. Hay que restituir el derecho a la tierra, a esas familias. Hay que escriturarles y que generar todos los mecanismos posibles para que eso ocurra. Y arranca las políticas, arrancan en los municipios, que tienen que articular con las provincias, por supuesto, y con Nación también. También, sí, obvio. Como el Estado Madre es la provincia, pero el que tiene los recursos más fuertes es Nación. Es el Estado Nacional. Que la provincia de Buenos Aires, sí. Lamentablemente, en la división del presupuesto, en la coparticipación, se vio perjudicada. No se dio cuenta de la enorme cantidad de migración que sufre el resto del país, de lo extensa que es, y que es el 40% del PBI y lo participan en un 20%. Es un Estado, digamos, también empobrecido. Por eso que hay que acudir al Estado Nacional. En algún momento, en un gobierno anterior, al anterior, existía el programa federal de villas. Hicieron decenas de miles de viviendas en todo el país. Había una mirada hacia eso. Y nosotros la tenemos ahí en la Ribera. Exactamente. Ahí en Carlos Pellegrini. Yo tenía la dirección general de políticas habitacionales, uh-huh, en Lanús. Sí, en su momento, durante periodos, pero hicimos, desarrollamos el programa federal en Villa Jardín y el proyecto era de cerca de, en varias etapas, de 174, después se amplió, se proyectaron cerca de 1000 viviendas y se dejó con financiamiento concreto, cerca de 500 y pico. Después la gestión actual decide digamos, quebrar ese proyecto e incluir un polo educativo, sí, en el lugar, eso, digamos, sí, digamos, allá por lo de Mingo y Sarita, por allá. Claro, claro, exacto. Somos porque la idea era que en Jardín se pudieran hacer viviendas como para que toda Villa Jardín rompiera esas manzanas gigantescas, sí, que impiden regularizarlas. Bueno, porque son manzanas tan grandes, para contarlo rápido, para que algo sea regularizable hay que tener acceso a la calle, por ejemplo, y esos macizos son pasillos que no son susceptibles, vamos a decir así, de ser regularizados y de escriturar a las familias. Entonces había que romper muchos de esos pasillos, construir viviendas nuevas para que todos los que van a mudarse, que tengan vivienda nueva, y los que quedan en las manzanas actuales, todos tengan acceso a la escritura, a la tierra. Todos eran incluidos en las formalidades, inclusive, que vuelvo a mirar. Se interrumpió el proceso, digamos. Claro, sí, porque se había proyectado que el 1, el 2, el 3 y el 4, que para la gente que no sabe son pasillos que deberían haber, uh-huh, sido calles, se trasladaran enfrente al lado de la escuela y la gente se abriera a ese lugar, entonces se podrían abrir las calles y estar un poco más viviendo y más dignamente. Comenzar a urbanizar. ¿No? Exactamente, claro, sí. La calle hoy, que está dentro de un macizo, no tiene carácter de cosa pública. Por ende, no tiene interés público. El Estado no tiene dominio sobre ello porque no es una calle declarada como tal. Exactamente. O sea, el tema de regularizar un dominio no solo es de línea municipal para adentro, digamos, como de línea de la calle para adentro, sino para afuera también. Eso, a partir de ser regularizado, esa calle, esa cesión al dominio público, hace que el Estado tenga incumbencia y obligaciones sobre esa calle. Y entonces la empresa de servicio de gas puede entrar. Hoy día no puede entrar porque es un pasillo. Exacto, no es vía pública. ¿Quién es responsable de todo eso? ¿Y qué pasillo? Porque los que lo conocemos sabemos el entramado de esos pasillos. Están saturados, terrible, están colapsados, terrible, tienen servicios, etcétera, terrible, etcétera. Omar, tengo que ir cerrando. Por favor. Dame una luz de esperanza que alguien alguna vez, que con la visión que tenés vos, o muchos con tu visión, tu idea, tu gana, dame la esperanza de que alguna vez esto va a empezar a cambiar con respecto al tema tierras. Y la luz de esperanza estuvo dada porque después de una lucha de muchos años, el Estado Nacional se dio para sí la creación de un Ministerio de Vivienda y Hábitat. No era ya una dependencia, subsecretaría, secretaría del Ministerio de Obras Públicas, sino adquirió centralidad a vivienda. Sí. Porque este problema, esto que estamos hablando, digamos, llegó a trascender tanto y fue tanto el empuje del colectivo, digamos, arquitectos y trabajadores sociales y toda la diversidad que actúa en esto del hábitat, que generamos el ministerio. La pandemia lo limitó, quizás algunos actores no tengan, digamos, una vocación tan territorial, lo que fuere, pero digamos, está la herramienta que es el Ministerio de Hábitat, está el Ministerio de Desarrollo que, digamos, que hay que reconocer, ha asumido responsabilidades inmensas, digamos, Arroyo, la cabeza, está decidiendo también desarrollar políticas de suelo con servicios, y además se le suma que el Estado provincial particularmente también adquiere esta política de generar solo con servicios. Imagino que el año que viene va a ser un camino a desandar más que interesante y va a haber posibilidad primero de trabajo, la inclusión viene de ahí, y segundo de que todos los que estamos acá en este espacio vamos a ir viendo como muchas de las familias más desfavorecidas de la Argentina tienen acceso a suelo para vivir. Es una lucha constante, es una batalla cultural, pero si el camino es ese, vamos a estar bien todos, todes, todas. Muy bien. Omar, la verdad, muchísimas gracias. Podríamos seguir hablando un rato. Igual no va a quedar acá. Siempre tenemos el lado B de las notas. Te vamos a volver a llamar, invitar. Realmente bueno. muy lindo, muy explicativo, muy de llano, de la voz de la gente. Así que te mando un abrazo y muchísimas gracias. Un gusto. Gracias a todos. Gracias por el tiempo. Adiós. Chao, chao. Tanda y vamos con el Gen Talleres. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuzzo. 4248-1724. 1541-87-9748. Visitas sin cargo. Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora. TAS, servicio de remis. Viaja con confianza. Contamos con todas las medidas de seguridad. Abierto las 24 horas. Solicita tu auto a los teléfonos 4286-6982 y 2133-9249, Magallanes 1507, esquina Taborda. Adhesión, aplicación tributaria Sociedad Anónima, libros contables. Kiosco Aquí y Ahora, un pedacito de Uruguay en Remedios de Escalada. Golosinas, regalos, gaseosas, fotocopias, carga virtual. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6165, entre Garay y Beltrán. Casa Rosales, chapas lisas y acanaladas galvanizadas y prepintadas. Cingería. Casa Central, Avenida Rosales, 1267. Remedio de Escalada, 4249-6061. 4240-9414. Sucursal, Avenida Frías, 2714. Temperley, 4298-4984. Como en casa, comidas para llevar, minutas, tartas, empanadas, carnes, pastas, tallarines. Probanos de lunes a sábados de 11:30 a 14 horas. Beltrán 308, Remedios de Escalada. Delivery sin cargo al 4-242-1632. Adhesión Javier Donato, Fútbol Amateur, Club Atlético Talleres. El predio del CAT, canchas de fútbol, canchas de tenis, escuelita de fútbol, escuelita de tenis, escuelita de arqueros, fútbol femenino, hockey femenino, centro de entrenamientos deportivo, salón para eventos, Barragán 4400, Remedios de Escalada, 4-202-8603, 15-2440-8788. Estudio Jurídico Doctora Daniela Colombo Berra, Güemes 2012, Rosario, Santa Fe. Celular 341-544-9665. La Espiga de Oro, pastas artesanales, postres, tartas, salsas, quesos. Domingos 4x3 en Ravioles. Beltrán 393, Remedios de Escalada, 4-242-6977. Del Valle y Berlucea, 3021 Lanús Oeste. Adhesión, Daniel Dragoni, concejal, Frente de Todos, Lanús. Frapar Construcciones Civiles, losas, carpintería, hormigonados. Banfield Oeste, Lomas de Zamora, contacto 11 33 12 37 35. Furnitures, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios, placares. Dardo Rocha 4222, Remedios de Escalada 11-4973-2676. Modernos Muebles MFS Furnitures. GL, Electricidad de Lucas Gatti, materiales eléctricos, diseños e iluminación, instalaciones eléctricas, asesoramiento profesional, planificación de obras. Cabour 4427, Remedios de Escalada, 4-202-5282, Uriarte 1101, Remedios de Escalada, 2-110-8442. NGL Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras Láser. Todas las marcas, insumos para impresoras y fotocopiadoras. Venta y alquiler de equipos multifunción e impresoras láser. Celular 11-41-58-71-89. Mail nglrep@gmail.com. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella. 11, 13 de la mañana, estamos aquí en Mosh Radio, www.moshradio.com. Hasta las 12 le hacemos compañía. Recién se va, le va nuestro amigo Daniel Dragoni. Excelente nota, lo felicito con Omar Panosian. Felicitemos, no, Omar, con el concejal Dragoni. El concejal Daniel Dragoni pasó por acá a saludarnos. Y bueno, y con la vorágine de la información, este un programa bastante seguidito, viene nota tras nota. Nos queremos dar un gusto hoy también para el Gen Talleres, tenemos un amigo en línea, pero primero, Matías, este espacio tiene presentación. Hace realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos, cuotas fijas 100 pesos, siempre, entrega inmediata. Reserva la tuya hoy, llámanos al 0800-555-8558. Estamos, otro gusto que nos queremos dar aquí en el Gen Talleres, trayendo de la memoria de nuestra historia a los jugadores que han vestido el manto sagrado, que han tenido la posibilidad de quizás en muchos de los casos vestir la camiseta que más querían, que más quieren, que son hinchas. En el momento más difícil. Estamos hablando, estos son generación 2000. Vienen con todo el babaje. Pero ya vienen de antes. Justamente ayer se festejó el Día Internacional del Hincha de Talleres en conmemoración al día en que el pueblo de Talleres se movilizó para que levantaran parte de las inhibiciones que tenía el club en ese momento. Este que va a hablar ahora junto con el Tato Soria fue uno de los dos, de los tantos que me tiraron al mar. Ahora voy a contar sí. ¿Se animará? No, él no, yo lo cuento. Gustavo Campuzano, ¿cómo te va? Fernando Siligrano, Héctor Torres, te saludan desde aquí, desde Escalado y su gente, bienvenido. Gracias por estar y, como decía Fernando Besazo, para nosotros Cafú. Hola, buen día, Fernando, Héctor, ¿cómo están? No, Besazo me dice Cafú, no sé por qué, pero bueno, ¿cómo están? Eras buen jugador. No se tira bueno, che. Eras buen jugador. Sos buen jugador. Bien, todo bien. ¿Vos? Bien, bien. Acá trabajando un poquito. Bueno, decinos que... Espera, vamos a ponerle onda. Así con esa voz no me convences en nada. Así que vamos a ponerle onda, amigo. Dale. ¿Cómo andás? ¿Qué estás haciendo? Estoy en la cancha acá en Monte Grande, de Martincito Rolón, trabajando y viendo un poco de fútbol de los chicos. O sea, estoy del lado de mirar ahora. Ah, muy bien, muy así bien. Así que tranquilo. Disfrutando. ¿Estás con Martín ahí ayudando en el complejo y aparte dirigís algo? No, sí, armamos un tema de entrenamiento para gente adulta, o sea, ¿qué le puedo enseñar yo, no? Pero vienen con ganas, con alegría, le metemos toda la onda que dice Héctor que no tengo ahora, le metemos todos los días. Y después nada, tenemos un par de trabajitos acá de torneos y todas esas cosas que se relacionan al fútbol más que nada. Para aquel que no te vio jugar, para que hay muchos sub-20, sub-30 que no saben que existió un Gustavo Campuzano que la pasó en Talleres, un marcador de punta que se sumaba al ataque como loco todos los partidos, era un delantero más, muchos goles. Y contale un poco a la gente cómo fue tu historia, cómo llegaste al club, quién te descubrió, quién te puso en primera. Bueno, yo inicié en Talleres a mediados del 95 con Daniel Ledesma, que llevó todos chicos de los Andes a Talleres, bueno, que tuvimos una categoría 81, que salió Germán Deni, Leandro Escornayanchi, el Luis Pérez, o sea, la mayoría de los chicos de los que compartimos, la mayoría llegó a jugar en primera, la mayoría de la categoría 1981, Héctor se debe acordar. Sí, llegaron todos a primera, sí. Sí, la mayoría. ¿Y llegaron a jugar juntos? Sí, en primera sí. Y también todos. Tuviste uno de los mejores presidentes del club, olvidate. Sí, con todas las cosas que pasamos, sí. La verdad que sí. Si hay que llorar miseria, llorala con Héctor, ¿no? Y sí, mucha. Con Héctor, con Mariano Bañato, todo lo que se vivió en Talleres, es como decían ustedes, la época esa fue muy difícil. Difícil, pero uno se encariñó con el club. Siempre, fuimos familia por todas las situaciones que pasamos, la quiebra, el no poder cobrar, el jugar partido miércoles, sábado, jugar promociones con todos los chicos del club. O sea, pasamos el peor momento de Talleres, me parece. Porque ahora uno lo ve crecer y dice la pucha, ¿no? ¿Por qué nosotros no pudimos vivir todo eso, tener todas esas comodidades? Que nos puteen con ganas. A pesar de que nunca nos trataron mal, siempre nos apoyaron. El otro día hablaba con Héctor sobre el tema de Patita. Siempre tengo recuerdo de él, que cuando jugamos la promoción nos hicieron una carta agradeciéndonos por todo lo que habíamos hecho por Talleres, pero era nuestro deber, así que... Y nada, siempre agradecido al club, porque el club es muy familiar y creo que no se ve en otros clubes. Yo compartí un montón de equipos y no como Talleres. Pero la idea es poner también en la balanza los momentos lindos y contanos, por ejemplo, quién te puso en primera, cuál fue la primera citación, contra quién, ¿te acordás? Sí, el ruso Horacio Vidovich. Mirá vos. Cancha de la Madrid, cancha de Español contra la Madrid, que ganamos 1-0, y después jugué, que se debuté titular, contra Berazategui. En cancha de Talleres, que perdimos 1-0, y ahí arrancó todo el trajín hasta el 2014, que fue mi último año en Talleres. Esas inolvidables tiradas al piso y salir jugando con la pelota, ¿no? Tenés muchas de esas. Sí, este es como Jepe. Siempre lo miraba mucho a Jepe como se tiraba al piso y ya, salía pero tenés bien. Muchas de esas. Que lo podía correr, pero es como que lo dejaba pasar y después de atrás. Hoy daría gusto que te tires al piso como está la cancha. Sí, la verdad que sí. La verdad que había cancha que te tiraba, te raspaba todo, pero era lindo. era muy lindo eso. Y nada, después tenemos un montón de historia con Héctor. Un día, no sé si te acordás, Héctor, el día en cancha de Argentino de Rosario. ¿Te acordás? ¿Qué nos pasó? Ya lo dejaste. ¿Qué no nos pasó? O sea, el mejor presidente, como dice él, que tuve. El autobombo es ese. Hemos pasado sí, tantas siempre cosas. Siempre con la mejor predisposición, siempre ayudándonos. Pero contame, haceme acordar esa de Argentino Rosario. Algo me está viniendo a la mente, pero recordámelo. Sí. Estoy grande. Acordate y te vas a decir, sí, tenés razón. Porque te estás acordando solamente de que te empujamos al agua, pero bueno, te olvidás de muchas cosas. Tirale una punta, Campu. ¿Te digo? Tirale una punta que lo termine. No hay problema, es el programa de la gente escalada, todos saben. Bueno. Y después, bueno, esta la voy a dejar para mí. La que sí, Héctor, no sé si estabas vos. Sí. Fue la de cancha de Armenio, cuando querían bajar para pelearse con los hinchas de Tigre. Sí, sí, esa me acuerdo. Eso me acuerdo, sí, con el negro Santillán. Y con el negro Pereira. Claro, nos bajamos con el palo de ver si las ruedas del micro estaban buenas. Pero ese día, a ver, jugamos con Tigre en cancha de Armenio. Cancha de local Talleres. Sí. Local Talleres. Cuando salimos, mucha gente de Tigre, la hinchada de Tigre, fue a tomar el tren a la estación Maswich. Exacto. Nosotros salimos con el micro de Angelito, por la calle que todos salen, y cuando no hay otra. Cuando hacemos el codo para llegar a la estación de Maswich, había varios hinchas de Tigre. Cuando vieron el micro, medio como se vinieron, hacerse los locos. Claro, nosotros dijimos, ya está, si nos quedamos arriba del micro, estamos al horno con papa. Se baja el negro Pereira, Santillán era, ¿no? El peticito, el 10. Sí, Santillán. Sí, el 10, el Laucha. El Laucha, claro. Y yo me bajo con el palo de pegarle a la rueda que tienen todos los micreos para probar, con ese palo. No vinieron. Pero ahí en ese trayecto, ¿te acordás el de la bicicleta? Sí. Apareció un loco con una bicicleta que no sé por qué nos insultó. Lo seguimos y lo fuimos a buscar. Una locura, ¿no? Ya estamos para cualquier cosa. Claro, bueno, veníamos de perder con todos los problemas. Porque a veces cuando uno le cuenta a campo a la gente los problemas que tuvimos, y alguno dice, ¿qué problemas habrán tenido? No teníamos para comer. ¿O no, campo? No, los pibes no venían, venían a entrenar, venían a jugar, se bajaban del micro en distintos lugares. Me acuerdo patente, si lo viera ahora, a Eduardo Viedo bajándose por el camino de Negro Itatí con su bolsito de mano. Bajarse, de venir de jugar un partido, y el tipo llegaba a la casa y no tenía para morfar. Esos pibes defendieron la camiseta de Talleres, por eso nosotros los queremos traer a que la gente hoy los escuche y los reconozca, porque no hubo bienvenido el homenaje a los campeones del 83, del 78, el equipazo del 79, el último equipo que salió campeón, todos bienvenidos al club porque es la camiseta que nosotros queremos. Pero este grupo de pibes, en algún momento el club va a tener que hacer un homenaje, porque son los que defendieron la camiseta de Talleres en el peor momento, cuando no había nada. Hoy, bueno, gracias. Héctor, siempre, sí. Perdóname que te interrumpa. No, yo, por favor. Cuando vienen acá en Monteranda, viste, muchos me conocen, muchos me preguntan. Bueno, yo cuando ahora les digo, yo tengo que pagar para jugar. Pero es algo lindo que lo hago. Nosotros, a pesar de que era lindo el club, no diera, demostrarte el sueño de todos los jugadores, crecer, ayudar a su familia. Obvio. Nosotros en Talleres pasamos muchas penurias. Nosotros un día fuimos a hacer una pretemporada. Sí. No sé, no estaba Héctor, me parece, con el técnico Oca. Y nos llevaron a un hogar ahí en Ezeiza, un hogar de niños. No sabés lo que era eso. Eran pabellones que yo creo que nadie, no sé, ningún plantel, ni chicos de la D lo habrán compartido, lo que compartíamos ahí. Mariano era el utilero, Mariano era el cocinero, Mariano hacía todo por nosotros, dormíamos, llegaban grupos de, no sé, de minas que estaban todas locas. No sé lo que era eso. El otro día me acordaba porque lo vi y digo, nosotros pasamos esto. Pasamos, o sea, la cancha era una cancha de 11 que teníamos que juntar el pasto y cortarlo nosotros para poder hacer fútbol. Sí. Un montón de cosas así, ¿viste? Siempre cuando hablo con Mariano Bañato, recordamos que vamos a hacer un libro para que sepan todo lo que... Y nadie sabe lo que se vivió ahí. Y después, es más fácil siempre acordarse de las cosas buenas que las cosas malas, ¿no? Uh-huh. Y de la buena, campo, goles... Te vi goles gritando con la gente, principalmente en el arco de Gaboto, entrando entrando por la derecha, como siempre, pegándole con un fierro, cambiándole de palo. Hiciste bastante, ¿sí? Tampoco era Roberto Carlos. Era bueno. Era una alternativa más. Sí. Aparte tenía una con el Dudy. El Dudy ni lo miraba. ¡Tic! Y aparecía Campo como un tren por la derecha, ¿o no? Sí, era pase, Dudy me esperaba, dale, no, aguantame. Y nada, él siempre me dice lo mismo. Tapate los ojos que yo te la tiro adelante, que ya te vas a tocar con la pelota. Pero era una característica del equipo. Sí, siempre atacábamos por ahí, siempre. Y sí, hice goles. El torneo que tuvimos la desgracia de descender, hice goles a Chicago, o sea. Siempre quiero recalcar ese torneo, porque nosotros volvimos, la mayoría volvimos con dos torneos malos, que hicimos un campañón, después vino Leo Rodríguez, hicimos un campañón que no pudimos salvarnos, porque fue la última fecha del partido de colegial, no sé si se acuerdan. Sí. Hicimos todo lo que pudimos, como siempre. Brian, ¿cómo era? El día de Fuentes, ¿no? Brian Fuentes. Sí, el día ese. Qué barra. Y nada, pero lo positivo fue que la gente eso lo reconoció porque le metimos mucho. ¿Cómo no te va a reconocer el campus si dejaron la piel, loco? Sí, pero bueno, viste, a veces uno, como dice Héctor, se acuerda de las cosas lindas, o sea, lo bueno de salir campeón, de volver a la B, después de todo lo que están haciendo con la cancha, sí, uno se acuerda de todo. Y también se olvida de todas las cosas malas que se vio. Obviamente que no les interesa, es como... Yo hablo con gente que dice, yo pago la cuota, yo voy a la cancha, pago mi entrada y yo quiero ganar. Sí, se entiende. Sí, yo también. Yo lo veo acá con los entrenamientos y se lo digo a los chicos. Muchachos, a veces es fácil criticar desde afuera porque no se ve lo que se vive adentro. El día a día, lo que comentaba Héctor, el no tener un peso para comer, el que si tenés familia, ahora yo tengo una nena y entiendo a todos mis compañeros que no tenían un peso, que no sabían de dónde sacar porque la criatura te pide que yogur, que leche, que pañal, y no, si no tenés de dónde sacar, ¿qué haces? No, y uno tenía que meterle en todo sentido, psicológicamente, ir, rendir, después rendir en tu casa, y no se podía. Y ahora es como que tenés que ir, entrenar, cobrás, o sea, tenés todas las condiciones dadas. En Talleres no había ni portero. Escuchame, pero aparte, ¿sabés? Por eso nosotros, a mí me parece bárbaro, siempre lo digo, lo reitero y la gente siempre dice lo mismo, a mí me parece bárbaro, estuvieron acá en este programa y en otro que hemos hecho, Zanetti, Pompey, tipos que yo, el Monito, está todo bien y también son parte de la historia del club, pero con Fernando y él más, con su idea de buscar el Gen Talleres, era también... decirle a la gente, aparte de esos, también estuvieron estos, los momentos más complicados. Yo me acuerdo, y mira, en algunos partidos te debe haber pasado, porque me lo dijiste el otro día, medio en joda, pero me lo dijiste. Yo escuché gente en la tribuna de Talleres, que ya estoy grande para pelearme, insultarlo a Marianito Quillutay, viste, al pibe Ferreira, porque viene con la camiseta de otro club, viste, yo en la cancha. Claro, yo en otro club me he peleado con la barra, pero que insultar a un jugador de Talleres que venga con otra camiseta, más cuando pasaron lo que pasaron ustedes. Mira, hace poco tiempo, y esto lo digo yo y me hago cargo como siempre, porque como no le debo nada a nadie, no le tengo que rendir pleitesía a nadie, hace no mucho tiempo atrás se armó una discusión ahí en Talleres por cereales sí, cereales no, para el desayuno de los jugadores. Mirá, cereales sí, cereales no. Una cosa de loco, muchachos. Te agarraba Lino sin cereales, te comía la cabeza y con cereales te mataba. Pero cuando íbamos a los partidos, y vos lo viviste, ¿cuál era la merienda nuestra? ¿Te acordás, Campu? Tres botellas de coca de 2 litros y cuarto y 3 paquetes de galletitas surtidas, ¿te acordás? Sí, la repartíamos en el micro. Sí. Y yo cuando el otro día decía, no, están molestos porque no hay cereales. Cereales, muchachos. Ojalá tuviera 38 años otra vez yo. Cereales, no había para morfar. Fuimos a un partido, no me acuerdo si fue cancha de Flandria o con Luján, que se nos rompió el micro, en Luján. ¿Luján? Creo que con Luján. Nos comimos los sándwiches de jamón y queso, los jugadores, 25 se llevaban. 25 sándwiches de jamón y queso y la gaseosa, uno para cada uno. Ningún repetir. Nada. Nos comimos los 25 sándwiches porque se había roto el micro y no teníamos para el almuerzo de los jugadores. Por eso nosotros los queremos traer a ustedes, Campu, para que la gente... reconozca y sepa lo que ustedes dieron. Y el día que vengan al club, como muchos vienen hoy a defender la camiseta de veterano, o un día a la cancha, le demos un abrazo y decir gracias, loco, porque no pasa todo por los 118 goles de Talleres 78. Hay otra historia también. No, sí, Héctor, sí, lo comparto. Mirá, a mí lo que me pasó con Talleres siempre, con los chicos, ¿viste? Cuando dicen, che, vamos a pedir comida. Bueno, dale, ¿qué? Yo fideo, Héctor, fideo no lo puedo ver. Ni acá ni en mi casa, y no es porque sea exquisito. No lo puedo ver porque vivimos de fideo. Sí. Almuerzo, fideo. Qué loco, amigo. La cena, fideo. Nosotros, y eso con la ayuda de todos ustedes. Una feta de jamón, una feta de queso, medio huevo y fideo. Sí. Y el tomate, tu hermano Patito, siempre, con todos los pibes del club, ibas al bufé y eras bienvenido, tenías o no tenías, siempre. Sí. Eso se agradece siempre. Vos te contaba, yo tengo una carta guardada de tengo la carta guardada de él cuando nos hicieron, agradeciéndonos, lo tengo guardado. Y esos recuerdos no se olvidan, ¿entendés? Son cosas lindas a pesar de todo lo malo. No, pero, Campo, eso lo recordás así, lo recordás bien, lo recordás con onda, porque eran todos pibes del club y todos pibes que querían la camiseta, más allá igual yo tengo para de las dificultades cosas, económicas. Se bancaba como que la cosa se banca más de ese lugar que si tenés gente que viene de otro palo y viene a sumar nada más. Sí, Fer. Y vos pensás, Fer, que nosotros estuvimos 7 meses sin cobrar y después llegó el convenio con Vélez. Claro. Imagínate que nunca hubo un quilombo. O sea, nunca fuimos porque sabíamos que si nosotros íbamos al gremio o algo, se generaba problema, y nunca nada, nunca fuimos. Campo, entonces, querido. Yo me acuerdo mi última etapa en Talleres, que fue en el 2014 con Rodrigo Bilbao. Me acuerdo que, no sé por qué, porque viste, las redes sociales son complicadas. Un muchacho me criticó, me dijo que yo era un camarillero, un mala leche, y yo agarré y le escribí un privado, le dije, mirá, a mí no me conocés para hablar, vení, sentate conmigo, hablá y después opiná todo lo que vos quieras. Pero bueno, te puedes llevar por comentario, porque nosotros, con todos los chicos que jugamos, con todo, de pibe, grande, todo, siempre lo tratamos de la mejor manera. Y hasta la gente que venía nueva, que venía con nombre, siempre lo tratamos como es Taller, una familia. Y eso me quedó marcado siempre. Después el muchacho me pidió disculpas, me dijo, no, la verdad que me equivoqué. La crítica siempre está, Fer, siempre, para todo. Aparte, pero uno eso nunca lo valora. Una frase que tenían ustedes, y yo la conozco, muy bien, cuando a lo mejor me arrimaba yo o con Miguel o solo y en la mitad de la cancha hacíamos la charla y ¿qué pasa, Héctor? Y mira, el sábado, porque me acuerdo hasta los montos, el sábado después del partido le vamos a dar 20 pesos a cada uno, me acuerdo hasta de eso, y ustedes sí. Aplaudían y decían, bueno, vamos, ahora dejemos la plata de lado y ahora hay que ir a practicar porque el sábado tenemos que ganar, una cosa de loco. Sí, muchas veces. No quita todo eso. No se llama, no le tire abajo. No, se la voy a tirar porque antes no se la dije, ahora se la voy a decir. Ya se lo dije a unos cuantos. No quita todo eso que alguna vez se me escaparon, en Necochea, por ahí en San Clemente, se me escaparon. Por el fondo se escaparon. Responsabilidad de los grandes eso. Se me escaparon. Sí, yo no me, se me escaparon. No me hago cargo de esto, yo siempre fui pibito. Sí, es más, creo que en una noche hasta se me escapó el lirico. No hay testigo, ¿no, Campu? No, porque no había cámara en ese momento. No, pero había perros. Y cuando los perros del fondo del hotel Valle Verde ladraban, algo pasaba. ¿Te imaginas con Facebook en esa época? Uy, ¿sabés qué quilombo que tenía Talleres? Yo el otro día me acordaba, porque vi una nota del doctor, creo que era Locaso, el que era el médico de Huracán. Que fue médico de AFA, sí. Claro, Locaso. Que nosotros fuimos a San Clemente, a Necochea, Hotel Valle Verde, de pretemporada, a los ponchazos, porque llevábamos todo acá, y íbamos a buscar el hielo a la concentración de Huracán. El doctor Locaso nos daba la bolsita de hielo, porque no teníamos para el hielo. Pero más allá de eso, le quiero recordar que en San Clemente, en una pretemporada en San Clemente, ustedes atentaron contra la vida del presidente del club. ¿Por qué? Porque, me acuerdo, porque, pero nada, fue sin querer. El tema fue así, lo conté varias veces, pero lo cuento otra vez, cada uno se lo voy a repetir porque estoy viejo ya. Termina el entrenamiento, bueno, un ratito de divertimento para los muchachos, bueno, ¿a dónde vamos? A la banana. Vamos a la banana. Yo pánico. Mirá cómo sabe esa risa. Yo pánico. No me subo una banana ni que me pagues. Y el agua ahí, la rodilla. Como mucho. Viene la bolita y saltaba. No, vamos a la banana, vamos a la banana. No, no voy ni loco. Bañar a Bañato, este muchacho, el Tato Soria. Alderete, ¿te acordás del loco Alderete? Bueno, sí, bueno, perdí el anillo Alderete. Claro, claro, ahora voy a cantar, voy a cantar. Bueno, no, no, entonces, no entraba a la casa ese, ¿no? No, no sé, no, el quilombo, no, que hubo, no. Tuvimos que ir a, ahora le cuento. Bueno, vamos a la banana, vamos a la banana. Adelante todo, bueno, si tenés miedo, al presidente lo ponemos adelante de todo. Yo no entendía nada. Claro, lo ponen adelante todo, me, claro. Me estoy riendo de la situación, nada más, imagínate. Claro, acá. Yo agarrado así, como en la cancha de la Ferrere, agarrado, y claro, el que va adelante en la banana no va mejor, va peor porque le da todo el agua de frente. O sea que tragué agua como loco, y le dicen al de la banana. A usted que le... Claro, sigue, le dicen al de la banana a estos muchachos, le dicen, hace una curva re jodida y que se caiga el que va adelante de todo. Y cuando se cae, déjalo, agarrá y nos vamos. Llega, hace la curva, me empuja el Tato Soria con este muchacho, con todo lo que está, me empujan, me caigo y el de la banana se va. Se va, no sé, 200 metros de donde había caído yo. Y yo llamándolo, hijo. ¿Cómo le llamaba? ¿Puedo putear una vez? ¿Puedo putear una vez, Matías? Sí, sí, dale. Una vez. Digo, hijo de puta, vení acá con la banana esa que me estoy ahogando. No, y se me quedé sin nasta. Le digo, ¿cómo te vas a quedar sin nasta? Si laburás de esto. No, no. Todos estos monstruos, porque aparte físicamente. Terrible, todos nadando, la orilla estaba a 400 metros, pero para mí, donde estaba yo, sí, en el medio del océano. Todos nadando y el tipo de la banana riéndose porque yo me había quedado a 300 metros de la costa. Pero bueno, en esa joda que me hicieron, Alderete, el pibe que había venido de Temperley, ¿no? Sí, de Temperley, Seba. Claro, Seba, para empujarme, y en esa joda pierde la alianza. ¿Se había casado hace poco? Se había casado hace poco, claro, pierde la alianza. Se tira, ¿qué la vas a encontrar? ¿La encontrás más? ¿Cómo vuelvo a mi casa y le digo a mi mujer que perdí la alianza porque tiramos al presidente del club de la banana? No te lo cree nadie. Tuvimos, Campu, tuvimos que ir a una joyería, buscar... No, esto... Claro que apareció igual. Sí, apareció un tipo con una valija llena de joyas, no sé de qué... Ah, no, mira, no, yo pensé que era una joyería. No, no, apareció, fueron y apareció en el hotel con todos los anillos, con todo como los negros. Claro, y, como, claro, como nuestros no amigos, entrar, los no senegaleses, sí. Sí, sí, sí, sí. Y se le consiguió ahí un anillo parecido al que había perdido. Campo, contá la verdad, ¿hubo represalia del presidente después, en la semana? No, no, no lo quería pagar, me parece. Claro, claro, le eché la culpa a eso. Ahí tenía una excusa, ¿no? Llegaron. Ahí tenía la excusa, ahí tenía la excusa. Qué fenómeno, sí, todos estos pibes, loco, la verdad. Sí, pero estaba tomando nota acá de los equipos que formaste y había uno que era terrible, jugaba como loco. ¿Y con cuál te sentiste más cómodo? ¿Cuál fue el técnico que sacó el mejor Campuzano? ¿Cuál fue, que crees vos, que fue tu mejor año? Mi mejor año fue en el momento que después me fui a Quilmes con el Negro D'Angelo, que Talleres, que hicimos una buena campaña que perdimos con Morón en cancha de Morón, no sé si se acuerdan. Sí, con el árbitro que se retiró después de ese partido, Ruiz. Ruiz. Sí, que no, sí. Que este vivía mismo. 5 cuadras de la cancha, sí. Sí, con ese mismo, que no nos cobró un penal, que veníamos embaladísimo, que después de Defensa y Justicia zafó de la promoción. Claro. Sí. Ese fue el mejor año porque Defensa y Justicia hizo justicia, le ganó a Morón y no lo dejó subir. Sí, sí, ese fue el mejor año porque después tuve la posibilidad de ir a Quilmes, bueno, fui de paseo, tuve 6 meses y bueno, y ahí, pero fue el mejor momento, tuve la posibilidad de conocer un montón de jugadores de primera división y ahí me di cuenta la ventaja y lo diferente que es estar en primera, o sea... Era complicado, porque no miraban muchos jugadores de ascenso y yo tuve el momento ese que pude ir siendo defensor y todo, y creo que lo disfruté más que jugar, ¿no? Fui, aproveché los momentos de conocer gente nueva, otra mentalidad, como hablaba, yo venía de Talleres con todas las cosas y ahí cobraban sueldos altísimos, iban y trabajaban del fútbol, porque iban, entrenaban, se cambiaban, se bañaban y se iban. Nosotros en Talleres íbamos, llegábamos, nos cambiábamos, entrenábamos y vivíamos todo el día en la utilería y a casa llegábamos re tarde, o sea, era mucha la diferencia. ¿La vida era el club para ustedes? Sí, nosotros no íbamos re tarde. O sea, ¿hacían tercer cuarto tiempo después? Sí, arrancábamos a las 8 de la mañana de cada uno de su casa y después nos quedábamos todo el día en el club. Y porque muchos terminaron amigos, ¿no? Todos, la mayoría. Vivíamos, íbamos con Lino arriba, juntábamos ahí la vaquita y hacíamos algo para comer. O sea, nadie llegaba a su casa. O sea, estábamos todo el día en el club como muchos que son hinchas. ¿Algo que te quedó en el tintero, algo que decís, más allá de esa frustración con Morón, que no tiene nada que ver con ustedes, pero seguramente... Yo estoy recordando aquel gol que le hiciste a Chicago, que lo fuiste a gritar con toda la gente, estabas sacado ese día. Porque había una señora, que no me acuerdo cómo se llama, una señora petitita rubia, no me acuerdo cómo se llama, que no sé por qué... Yo un día ella lo puteó a D'Angelo y estábamos en un buen momento. Yo agarré y dije, ya sé que me salí así, dije... Ya sé quién es. Los dos estamos anotando el nombre. ¿Eh? Sí, señor. Los dos nos miramos y anotamos el nombre de la señora. Bueno, y no sé qué me dijo. Yo le dije, señora, ¿por qué no va a su casa a hacer las cosas de la casa en vez de venir a putearme? No, se lo decís ahora y te estás al horno. Sí, y se enojó la señora, y después la semana vino con su otra hija y me dijo, sí, no sé si me dijo estuve mal, me equivoqué, y justo da la posibilidad que le hacemos el gol a Chicago, le ganamos, yo fui, se lo grité y le pedí disculpas, porque muy bien. Yo tengo una mamá también y no me gusta que le falte. Habla muy bien de vos eso, Campu. Quedó todo bien porque después uno en el momento de calentura no piensa. Hola René, buen día. No, saludé al muchacho que está vendiendo flores. Claro, lo que pasa que es lo que hablábamos, ahí pasó René y nos saluda, ahí está. Claro, lo que pasa que la gente no estaba, a algunos no les interesaba y no estaba en el día a día de ustedes, y entonces ante cualquier situación a lo mejor la gente se enojaba, insultaba, pero yo creo que a ese equipo lo tenían que aplaudir todos los partidos, era terrible lo que hicieron. Aparte por ahí la bronca se la agarraban con Campu, que era un tipo carismático, un tipo que no se callaba, con el Dudy, que era al que más le exigía porque el que más sabía. Dudy tendría que ser ídolo en Talleres. No, tendría que hay ser. Gente que lo discute. Yo no el lo último creo, partido con Sacachispa acá, no lo que lo puteó media tribuna, la verdad, yo no entiendo a veces el hincha. Claro, yo ese partido me enojé con Marrone, no me enojé con Dudy. Claro. Dudy fue vivo. Pero bueno. En Talleres a veces pecamos, ojalá que lo podamos cambiar, y la idea de este gen Talleres que trae Fernando es un poco para eso, para que le reconozcan a ustedes que más allá a lo mejor algunos no haber obtenido un campeonato, se la jugaron, la defendieron. Yo me acuerdo cuando fuimos la primera vez a Necochea en el micro, llevábamos las milanesas en el micro, llevábamos el pan, llevábamos la gaseosa, el agua, era una cosa de loco, bajábamos, íbamos a entrenar, llegaba a Talleres y Talleres tenía las media arena, el pantalón Adidas, la camiseta de Lopiso. Éramos un circo, y vos enfrente nuestro entrenando, en ese momento en Necochea había 11 equipos, Talleres de Córdoba, Colón de Santa Fe, Estudiantes de La Plata, Vélez, bueno, claro, porque Vélez iba ahí, los del otro lado acá del puente, que también iban al otro hotel, y vos decías, loco, estos pibes vinieron a poner la cara, y te encontrás con algún idiota en la tribuna que a veces los insulta, por eso... el tema de Fernando y esto de reconocerle, aunque sea en este programa, seguramente el club en algún momento lo va a hacer también, el sacrificio, porque hoy... No, igual está muy bueno lo que hacen, porque es verdad, o sea, Fer, Héctor, o sea, Dudy se crió ahí, a una cuadra de la cancha, yo siempre lo pienso, Dudy más que jugador, era hincha. Y yo siempre digo lo mismo, ¿cómo puede ser que un pibe que salga de las inferiores del club, lo puté? No lo entiendo. Porque tampoco nunca trataron con él. O sea, dentro de la cancha uno es jugador y afuera es persona. O sea, aparte es un fenómeno. Él se brindó un montón, siempre quiso volver a Talleres. Y no se entiende. A veces se reconoce jugadores que no salieron del club. Uh-huh. Obviamente que cada cual se lo gana. Pero como decís vos, Héctor, a nosotros los rezagados nunca... A mí, que yo jugué no sé cuántos partidos, nunca me regalaron una chapita, ¿no? Por todos los partidos. Pero bueno, no pasa nada, ya está. Ya no vivo de eso. Pero está bien, el otro día me lo dijiste. Estabas un poco molesto o enojado, y está bien. Y está bien si estás molesto o enojado. Porque es lo que decís vos. El Dudy vivía en Villa Talleres, donde vivía yo. El tío de Dudy jugaba la pelota conmigo. O me pasaba la pelota porque la rompía. La familia de Dudy, toda hincha de Talleres, yo soy amigo De la escucha mamá el de programa. Duty, escucha el programa, nos pide temas musicales. Duty, un fenómeno. A mí me hubiese encantado, me hubiese gustado. Creo que no va a tener la oportunidad, yo soy sincero, no va a tener la oportunidad el Duty de retirarse del fútbol con la camiseta de Talleres, pero bueno, cada uno sabe por qué. Y yo creo que el tiempo igualmente cura todo y el tiempo va a decidir el merecido homenaje que va a tener él, como tantos, todos estos pibes, como todos ustedes. Así que desde este humilde lugar, ¿dónde Campus, más fue? ¿Campuzano? ¿Dónde más fue? ¿Por qué era ese? ¿Dónde? ¿Después de Quilmes? ¿Quilmes? ¿Después? Dula Jai. Douglas. De Dula, después sí. Talleres, Colegiales, Bron, Armenio. Pero sí. Esto, lo que están haciendo está bueno. Está bueno porque muchos chicos tendrían que tener la posibilidad de, por lo menos, un agradecimiento, más que nada. Decir, ¿qué te tengo que agradecer? ¿Que jugaste en Talleres? No, pero sí. Bueno, se dejó un montón de cosas. ¿Cómo no? Se dejó un montón de cosas. En eso después, estamos, en eso es, perdón que te corté, en eso estamos con Fernando Cirigliano para el año que viene. En eso estamos hablando hace rato, lo tenemos que concretar en algún momento. Un gran homenaje o un gran mimo a toda esa banda de pibes que se bancaron el peor momento. No podemos hacerlo para todos, pero sí a los que eran del club, a los que sabemos que nacieron del club, hacerle un reconocimiento, porque ya te digo, cuando yo me hice cargo del club en su momento, Talleres debía a los empleados 10 meses de sueldo, creo, y a los jugadores 11. O sea, tenemos que hacerle un reconocimiento, lo mismo que a los empleados, que son los mismos que estuvieron con ustedes, que hoy tal, igual que ustedes, que son, a pesar de que hinchas, dirigentes, a lo mejor tenemos otro rol, ¿viste? Sí, lo mismo, porque ustedes también en el peor momento de Talleres le pusieron el pecho. Lo que yo sí recalco mucho, Federi... Y ojo que a mí también me putean, Sí, lo que sí recalco mucho, que vos date cuenta de lo que es la familia. Yo cuando dejé en el 2014 nació mi hija Paloma y yo tenía nada. No tenía nada porque no hice diferencia en nada. Pero ahí ya te vas a dar cuenta de la familia. Apareció Robert Besazo. Uh-huh. Y en el grupo de toda esa banda está Robert Besazo. Bueno, me dio una mano para trabajar con él. Después apareció Martín Rolón. Y vos te vas dando cuenta del grupo ese, la mayoría están todos juntos trabajando. Y después, bueno, Javi Pietra, que está en veterano, que siempre está predispuesto a ayudar. O sea, unió a todos los pibes que jugamos, que salimos de Talleres, los unió. Y eso es re importante. Ahí ya te das cuenta las cosas que las pequeñas cosas que se reconocen, ¿entendés? Pero no te hablo del club de la gente, sino te hablo de los amigos que te dan una mano, che, necesitas trabajar, vení que te ayudo, todos. Y eso es re bueno, ¿entendés? Porque yo sé que hay muchos chicos que dejan de jugar al fútbol y no saben hacer otra cosa. Y a veces necesitan esa ayuda porque la pasan peor todavía. Sí, terrible. El sentido de pertenencia que ustedes lograron tener en este momento, que Javi lo logró capitalizar a través de veteranos. Sí, porque yo conozco muchos pibes que después del fútbol no tienen otra vida. Y se les complica porque la mayoría no terminó el secundario. La mayoría, y yo soy incluido. Por eso, al no perder el contacto de muchos chicos y los que se nombraba, eso me ayudó a crecer. Porque uno crece con personas que van para adelante siempre. Y Robert, a mí, Besazo, en mi peor momento... fue mi peor momento, él vino, me dio una mano cuando estaba por nacer mi hija, y ustedes son padres, Héctor es abuelo ya, y saben lo que significa un hijo, un nieto, sí. Que se le quiere brindar todo y a veces no se puede, y que venga una persona y te dé una mano y te ayude y te haga crecer, eso no tiene precio. Eso es parte del gente ayer, Campu. Sí. Es algo que al afuera, al de Boca, al de River, al de los otros, nunca lo van a entender. No sé qué tiene esta sociedad escalada, que tiene Talleres en particular, para generar estas cosas que vos lo estás diciendo tan bien y tan definitivamente. Dígame. Dale vos. No, es eso solamente, es lo último que lo dijiste vos, el gen de Talleres. No todos los clubes tienen esa posibilidad de que es jugadores se den una mano. Creo que no, porque una vez que uno se retira, se va del club, no tiene relación más que por Facebook, la comandás, y nosotros diferentes, si hablás todos los días con diferentes, bueno. Y esto que hacen ustedes ahora está buenísimo, y la verdad que se lo agradezco. No va a faltar oportunidad para invitarte cuando vuelva todo esto y que vengas a la cancha, te hagamos un pequeño homenaje ahí en la cancha, seguramente vas a estar reconocido por todos. Te dejamos el cierre para vos, sabemos que estás laburando, no te queremos seguir ocupando tu tiempo, pero sería lindo que del otro lado te está escuchando mucha gente que de Talleres, que te ha visto jugar, y la que no te vio jugar, hablale a ellos y ponés como siempre el corazón como pusiste en la cancha. Sí, siempre uno es agradecido. Yo estoy agradecido a Talleres porque Talleres me dio la oportunidad de que me conozcan, no te digo que soy reconocido, pero que digan, ah, mirá, se jugó en primera, sí, jugué en Talleres, salí en Talleres, hice millones de amigos en el club, porque tengo un montón de amigos, y todo gracias al club. Obviamente que si no hubiese jugado no me hubiese reconocido nadie, sería uno más del montón. Así que agradecido, me pone contento por el crecimiento del día a día del club, y ojalá que algún día podamos ser de primera. Y gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder hablar, de poder descargar un poco, y espero que no se olviden de Dubi, que es amigo mío y se lo merece también, como se merecen muchos chicos más que salieron de la cantera del club. Gracias, y más que nada agradecer, gracias. Gracias a vos, Campu, querido. El Dubi fue uno de los primeros que invitamos a este Gen Talleres de Fernando Siriliano, no olvidamos a nadie, no tenemos la memoria flaca como para reconocerle a los que estuvieron en el peor momento, ¿no? Ex dirigentes, amigos, jugadores, deportistas. Alguien el otro día dijo que si hoy Talleres tiene un presente es porque tuvo un pasado donde éramos muy pocos los que íbamos a poner la cara. Hoy es fácil ir a Talleres a colaborar y a estar, y está bien, y bienvenido sea, pero hubo momentos que no había ni luz, ni agua, ni gas. Y no eran muchos los que se arrimaban. Gracias por la nota, Campu, querido. Sabés que los Torres te queremos mucho, siempre. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Fer. Y sí, es así, Héctor. Tenés razón lo que vos decís. Eran pocos las caras. Pero bueno, siempre queda la última imagen, ¿no? De lo que está pasando ahora. Se ve todo eso. Siempre, viste, cuando uno hace cosas es el mejor. Pero uno no se olvida de lo que pasó para atrás, se olvida de eso, y eso hay que reconocerlo siempre. Así que muchas gracias y bueno, que tengan buen día. Abrazo, Campu, que tengan querido. Un buen fin de semana. Chau, Cafú. Hasta luego, chicos, gracias. Vamos con música. Orgullo de su mamá, el niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy, un perro flaco y el fondo de un vino para entibiar. Cansado de tropezar, se busca una buena esposa y 14 horas para trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó de a poco después que entraba para los 40. Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida en la calle terminó. Y viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy, tu perro flaco y el fondo de un vino para entibiar. 11:56 de la mañana, ya estamos, Torre. Otro programa más, se fue el 27, Le decimos a toda la colonia griega de aquí de Ramiro Escalada y alrededores que mañana domingo 8 de noviembre a las 11 horas se transmitirá por streaming la misa San Miguel Arcángel desde nuestro templo, nos informa la Iglesia Asociación Helénica Sócrates, nuestro amigo el presidente Constantino Mastoris. Recuerda que es la fiesta más importante de nuestra iglesia donde celebran el onomástico de la misma. La divina liturgia será oficiada por el ser Monseñor Losif, acompañado por el presbítero Juan Argiris. La misma no será presencial y se puede ver desde el hashtag Iglesia San Miguel Arcángel, hashtag Quédate en tu casa y el hashtag Quédate en casa, nosotros te lo contamos. Mañana 11 horas de este evento de la comunidad helénica Sócrates de Remedio de Escalada. Pasó Raúl Alderete, pasó Mari de Torres de la Biblioteca Alberdi, pasó el presidente, el secretario del el Club Alcarce, pasó el arquitecto Panosian de Tierras, pasó el Campu. ¿Qué más quiere? Nos manda saludos, ahora voy a leer porque siempre los leo cuando estoy en mi casa. El Richard Ratón, qué grande, siempre escuchando, feliz día, nos dice por el día del hincha Talleres, feliz día para vos, Rata, también, uno de los mejores, o el mejor, fuera de los Yankees, el mejor basquetbolista que tuvo Talleres y, en y aparte surgido de abajo. Sí, ¿eh? un fenómeno. También nos escribió nuestro amigo Marcelo Blanco. Siempre prendido, hola, gracias. Muchachos, feliz día del hincha de Talleres, abrazo Tallarín, muchas gracias. Otro que nos escribió, nuestro amigo Sergio Movilio, que no sé dónde lo tengo por acá, espere que lo busco, que nos dice, cuando la gente de Valcarce dice, no, eso no lo voy a leer, feliz día del periodista deportivo, para ustedes, yo soy un, sí, dijo mi amigo Luis Larricina, comunicador, un decidor de cosas, decidor periodistas de son ustedes poder. Que estudiaron y yo me crié en esto de la radio junto con ustedes, con un montón de gente que yo no tenía ni idea lo que era una radio, salvo la que tenía mi viejo, que escuchaba allá en la villa los partidos, pero después no tenía ni idea. Y un día me picó, ¿viste esa frase que dicen? ¿Te picó un bichito? ¿Qué bichito? ¿Te picó nada? ¿Te gustó? Bueno, y me enganché en esto. Pero feliz día al periodista Fernando Cirigliano, feliz día al periodista deportivo, a Sergio Movilio y a todos los que hacen este periodismo deportivo y que tiene que ver con el Club Atlético Talleres, también feliz día. Esperemos que les haya gustado el programa el lunes. Nos quedamos sin editorial, Hoy no estuvo la editorial de Héctor Torres, hay problemas acá, va a haber problemas en la producción. El lunes tengo una reunión con dos entidades. ¿Con los popes? No. Dos entidades de bien público de Remedio de Escalada. Tienen un montón de actividades para desarrollar a lo largo del año, post pandemia. Y quieren esas 12 entidades tener un micro dentro de Escalada y su gente. Perfecto. Así que bienvenido sea. Pero además, le comento, antes de ayer, estoy perdido ya. Me reuní con las autoridades de la radio. Que usted vino. Claro, si no sé yo que vine, pero estoy grande. Acuérdense que estoy grande. Hay que ayudarlo al abuelo. Y dale. Bueno, les traje una propuesta. ¿Se acuerda que le comenté, Matías, usted también el otro día? Una propuesta de hacer una tira de lunes a viernes de 9 a 12. Vamos. Un magazine. Tiembla Beto Casella, la Negra Bernaz y todo eso. Están al horno con papa porque la gente se va a volcar masivamente a la Moya. Por así supuesto. Y mañana nos puede revivir de 13 a 16. Nos cambiaron por la hora. AM740 Radio Rebelde. Que ahí tenemos problema, vamos a llamar, porque empieza el fútbol. Entonces, nos corrieron. Nos corrieron por el fútbol. El fútbol y después Víctor Hugo y Apo. Y ¿Qué le dijo Apo? No, tengo que hablar, me dijo, después te atiendo. Habló con Víctor Hugo. Hablé con Víctor Hugo y me dijo, disculpanos, pero hay que hacerlo. Gente, un chistecito. Agradecemos a las chicas, que estuvieron Vanessa, prendidas. En Abela también, que estuvieron prendidas ahí con el parlante de la puerta. La radio en la calle. Exactamente, de Doctor Melo 4565 en el corazón de Remedio de Escalada. Nos vamos, buen fin de semana. Gracias, chao. Matías, por todo. Francés avinagrado, cinco cartas con tu nombre y estoy partido en mil pecados. Algo me dijo aquel día.